Este caballero me ha enseñado personalmente mucho acerca de estos conceptos y también acerca del éxito y del triunfo. No tengo suficientes palabras para elogiarlo. Tengo un gusto enorme en presentarles a nuestro invitado de honor de hoy, el señor Lawrence Thompson. Muchas gracias. Agradezco mucho el que hayan venido todos ustedes hoy y debo admitir que nuestros volantes que decían de entrenamiento para millonarios pues deben haber sido bastante atractivos. Todo el mundo quiere saber de qué se trata, ¿no? Compartiremos con ustedes algunas cosas hoy que nos han ayudado a muchos, a mí especialmente, a tener éxito. Y el éxito siempre es cosa relativa a donde uno ha estado y a donde uno quiere ir. Esas son algunas de las cosas que compartiremos hoy. Ha sido un día muy excitante, muy emocionante para mí. Desde que empezó Herbalife y desde mi primera reunión en Herbalife, este es un entrenamiento, por cierto, del que hemos estado hablando Mark y yo desde el primer día, y es muy emocionante el poder compartir con ustedes algunas de estas cosas, aparte de la línea de productos, aparte del sistema de mercadotecnia, que es una parte muy importante del cómo hacer que nuestro negocio funcione. Yo, como Doug, agradecemos mucho, sobre todo quienes no son parte de Herbalife, pues tomen notas, y si les puede ayudar en su negocio, su empleo, su carrera profesional, con mucho gusto, tomen ustedes estas ideas. Hablaremos de Herbalife primordialmente, pero ustedes van a poder utilizar algunos de estos conceptos en muchas de las áreas de su vida. Allá en la parte trasera del salón que estaba yo, al empezar la mañana, pude sentir la emoción de la gente que estaba aquí, y me hace un poco humilde el venir aquí a compartir algunas de estas cosas con ustedes, porque las cosas que voy a compartir con ustedes son parte ya de mi vida, no son cosas que yo desarrollé, son cosas que se me transmitieron por otras personas, hará como 15 o 13 años, digamos, tuvieron sentido para mí, las apliqué en mi vida y empecé a encontrar cambios significativos en ella. Mis antecedentes antes de esto eran de trabajo de construcción, era todo lo que yo sabía. Vivía en una ciudad pequeña. ¿Saben dónde está Livermore, California? Ah, todos ustedes saben. ¡Qué barbaridad! Bueno, en realidad, de inmediato se da uno cuenta cuando llega un extraño ahí al pueblo. Es un pueblo pequeño. Fui allí a la escuela, es una ciudad pequeña, y crecí haciendo trabajo de la construcción. Mi padre se dedicaba a esto, mis hermanos, primos también había en eso. Teníamos ya nuestro grupo ya de trabajo entre todos, y empecé, desde los 13 años en realidad, empecé durante las vacaciones escolares. Nunca pensé que me dedicaría a ninguna otra cosa que no fuera el trabajo de la construcción. En eso pensaba yo, no era una meta, era simplemente, pues así crecí, a eso me voy a dedicar, y así son las cosas, así pensaba yo. Y recuerdo que mis ingresos, tenía yo mi meta de ingresos, eran $25,000 al año, decía yo. Si llego yo a $25,000 al año, decía yo, voy, ya la hice. Y esa era la única meta que yo entendía en aquel tiempo. La primavera, llegó la primavera, por ejemplo, y yo ya sabía a qué me iba a dedicar. Se acababa la estación de lluvias, como todos los demás años, y si tenía yo la suerte de haber tenido una oportunidad, que fue en mi caso en 1960, nunca voy a olvidar, por cierto, es un detalle que sí quiero compartir con ustedes. 1960 fue mi primera exposición a lo que es la industria o el ramo de trabajo de las ventas directas, como Herbalife. Buen amigo mío, que tenía un negocio a tiempo parcial, él conocía ya de esto, me llamó, se puso en contacto conmigo. Mike Fuller se llamaba. Mike Fuller era alguien a quien yo respetaba mucho, porque era distinto de la mayor parte de los trabajadores de la construcción que yo conocía. Se dedicaba a lo mismo, pero él ya tenía dos casas, carros, etcétera. Yo lo respetaba, y me llamó el lunes por la noche. Era un lunes por la noche. Mike me empezó a decir sobre esta oportunidad que él encontró, y que pensaba, él estaba convencido de que iba a ganar muy buen dinero, y me encajó, esta idea me encajó como guante. Él esa vez, él sonaba muy emocionado, y eso fue lo que llamó mi interés, mi atención. 6:30 de la tarde fue cuando me llamó, y me pidió que fuera yo al Hyatt House, hotel allá de San José, como buenos 50 minutos de manejo, era la distancia. Yo dudaba en ir, no por cuestión de que no creyera yo la emoción de esto. Yo estaba emocionado por su emoción, y estaba yo lleno de curiosidad de qué era lo que lo emocionaba tanto. Y le dije, vuélveme a llamar en unos 10, o yo te vuelvo a llamar como en unos 10 minutos. En aquel tiempo yo tenía el pelo largo y aparte tenía barba. Por cierto que me veía yo bastante bien, ¿eh? Es la verdad de las cosas, me veía yo bastante bien. El pelo, yo no quería ir a una reunión, a una junta sin el pelo bien peinado, bien arreglado y todo eso. Entonces, le llamé, ya después de arreglarme, le llamé y le dije, sí, voy a ir. Estaba yo bastante nervioso, pero al mismo tiempo bastante emocionado. Yo nunca había ido a una junta de negocios antes, yo no tenía ni idea de qué se trataba. Yo más bien me dedicaba a simplemente me alistaba y adelante y a ver qué oportunidades sale, ¿no? Pero yo no estaba realmente preparado para una junta de negocios. En fin, me puse una de mis mejores expresiones y demás, nunca lo voy a olvidar. Fui al hotel Hyatt House, San José, California. Quien haya ido ya saben cómo es ahí. Esto fue hace bastantes años, ahora es diferente. Fue la primera vez en mi vida, por cierto, que yo jamás había estado en un hotel, por cierto, moteles, sí, varios moteles, ¿no? Pero un hotel es diferente. Y, en fin, entré y el pelo hasta acá, como les decía, y hacía yo todo lo que pudiera por caminar bien, etcétera, hacerlo con estilo. En fin, yo no sé si la gente empezó a pensar que estaba alucinando cuando me vio entrar, la primera vez que veían a alguien así. En fin, entré, pasé a la junta y nunca voy a olvidar lo que pasó. Para empezar, me senté y todo el mundo rió, todo el mundo se rió. Es más, ahora no pasaría, ¿no? Pero en fin, en aquel tiempo, pues, era un poco extraño. En fin, me senté y todo el mundo se rió, pero no me molestó para nada. En fin, empezó la junta y esa noche de veras recibí emoción, compartieron cosas, todo esto me emocionó. Yo no había pensado que de allí fuera a salir algo interesante para mí, pero sí, me emocionaron esa noche. Terminó todo y el que me llamó se acercó y me dice, ¿sabes qué? Tú no quieres hacer esto, ¿verdad? Me dijo. Y yo le dije, sí. Y al día siguiente empecé, pero aquella primera semana tuve algunas cosas muy especiales que me sucedieron. Empecé muy bien, porque mi patrocinador y su patrocinador, y de inmediato empezamos con una clase de entrenamiento que era más o menos así, y esto realmente llamó mi atención. Primera semana, $600 a tiempo parcial, y por cierto, yo no creía que era posible, entonces ni siquiera a tiempo completo, ya no digamos a tiempo parcial, así que de veras esto sí me emocionó. Y recuerdo al final de aquel día, del viernes, fueron 5 días de trabajo, al final del viernes se acercó un caballero con el que antes yo trabajaba y se acercó a saludarme y yo lo quería reclutar. Entonces, yo recuerdo haberle trazado el plan de mercado ahí en el cemento y todo eso, se lo dibujé y funciona así y así. Y dijo, oye, pues si está tan bien, pues, ¿para qué estás aquí todavía trabajando en construcción? Y le dije, oye, pues tienes razón, y renuncié. Fue la verdad de las cosas, renuncié, y eso sí lo impresionó, y con eso lo firmé. En fin, ahí dejé hasta mis herramientas, todo. Ya no regreso, dije. Y 2 horas después empecé a pensar, ah, caray, ¿qué hice, no? Pero, en fin, ¿qué tal si $600 no es lo que me llega la próxima semana? En fin, ¿no? Y así empecé. Lo más importante, sin embargo, que me pasó fue que empecé muy bien, o sea, mi inicio fue bueno, y entonces sí creí que el negocio me iba a funcionar, me lo dijeron, y así fue, además, y eso fue lo que me emocionó todavía más. Y después de hacerme tiempo completo, el primer par de meses fueron muy buenos, de verdad buenos, y luego pasé por unas transiciones, como 90 días realmente fueron muy positivos, y después me acontecieron, como decía, transiciones personales. Y ahí fue donde los conceptos que ahora les diré entraron en juego, porque cuando las cosas van muy bien, pues hace uno lo que sea y todo funciona. Pero ¿qué tal cuando se tropieza uno y se lastima uno el dedo? Se confunde uno y no está uno muy seguro de la dirección en que va. Ahí es donde realmente son útiles conceptos como estos. Y debo decirles sobre mi patrocinador, por cierto, otra cosa, les voy a decir esto porque Doug me dijo que casi se me había olvidado, pero me la recordó. Mi patrocinador, no sé si ustedes conocen esto, es a través de Hayward, cruza uno el puente y llega al aeropuerto de San Francisco. Yo tenía un Ford negro. Hay que explicar lo que era ese carro, les voy a explicar. Empecé a ganar todo este dinero y tenía yo este Ford negro 62, modelo 62. Y no era normal, estaba bajo. Yo lo hice bajar bastante para ir caminando así por el camino y verse de veras bien. Y hubo un par de problemas con este carro. Uno, pues no tenía freno de emergencia, es decir, no tenía freno de estacionamiento. No era gran cosa, nada más que la palanca tampoco entraba en park. Pero ese sí lo arreglé porque me hice una piedra de cemento como de este tamaño y la tenía yo aquí detrás del asiento. Entonces, cuando me tenía yo que detener y era de bajada, ponía yo la piedra y se acabó. Es más, si me volvía yo bueno y nadie se daba cuenta para acomodarlo. Entonces, empecé a ganar todo este dinero y todavía me preocupaba. Yo no quería yo gastarlo, ni comprar trajes, ni nada de eso. Para mí era distinto todo, porque como que no creía yo que me fuera a durar, fue la verdad de las cosas. En fin, iba yo por el puente, como les decía, y esta persona, él tenía un Cadillac, este patrocinador tenía un Cadillac, y a todo el mundo le decía, cómprense un Cadillac, el que quiere estar de veras en los negocios y ganar buen dinero, hay que mostrar el dinero que gana uno, y demostrar que uno de veras cree en lo que está haciendo. Me emocionaba, nada más que no me convencía. No tenía yo el valor, digamos, pues, de hacer así las cosas. En fin, iba yo por el puente y me dice, nunca, nunca más quiero volverme a subir a esta porquería de carro. Y le dije, bueno, nada más que no entiendes, te voy a decir una cosa, la verdad es que yo no me puedo permitir un Cadillac. Y me miró a los ojos y me dice, ¿sabes qué? Tú no puedes permitirte el no tener un Cadillac, esa es la verdad de las cosas. Y dije yo, bueno, pues sí, eso sí tiene sentido. Y volví a cruzar el puente porque ahí estaba una agencia de Cadillac, Lou Doty se llamaba. Regresé y dije, me voy a comprar un Cadillac, y nunca pensé en un millón de años que no fuera a suceder. En fin, iba yo para allá y cuando llegué yo al lugar, hay que entender una cosa, tenía yo mis botas, pelo suelto, mis anteojos oscuros y todo esto. No les gustó el que yo me presentara ahí como les avergonzaba. En fin, entro yo por allí y el carro tan bajo raspó, inclusive. Y los pude ver por la ventana, se estaban divirtiendo y burlando de mí, ¿no? En fin, yo quería verme muy bien, etc. Y se me olvidó poner la piedra aquella. Entonces el carro empieza a moverse y empezó a moverse primero lento, pero luego empezó a moverse más rápido. Lo segundo que pasó fue que finalmente ya entré y nadie me atendió, nadie me quería atender. Y ahí iba yo caminando y me asomaba y esperaba, nadie me atendía. 15 minutos pasaron y como que iba yo moviéndome así a ver si llamaba yo la atención. En fin, o hicieron algún sorteo o lo que fuera, o al más novato fue el que me lo mandaron, en fin, ¿no? En fin, se me acerca, ¿le puedo servir en algo? Me dice, y le digo, sí, mire, quiero un Eldorado, dije yo. Y no van a creer cómo lo dije yo, ¿no? Lo dije, pero bonito. Y sí, quiero un Eldorado. Y se puso muy nervioso porque se pudo dar cuenta de que de verdad yo quería comprar. Y a ver, espérenme, deje llamar al gerente, me dijo. Y en fin, llamó al gerente. Y salió Gil Wilson, de quien me hice después amigo. Pero en aquel tiempo, él era un auténtico compendio del vendedor de Cadillac. Su traje oscuro, su corbatita delgada, así sus patillas grises, así muy distinguido, ¿verdad? En fin, llega Gil Wilson y dice, ¿le podemos ayudar en algo? ¿Qué puedo hacer por usted? Y le digo, pues sí, como le decía yo al caballero, quiero un Eldorado. 1968, y los Eldorados ya en el 67 salieron muy pocos. Se podían obtener, pero con mucha dificultad. Yo quería algo, sin embargo, diferente, así que dije, Eldorado. Y me dice, pues ahorita no tenemos disponible ninguno. Y le digo, ahí está uno verde, ¿por qué? ¿Cómo que no? Y sí, estaba uno de veras hermoso, verde, de veras me llamó mucho la atención, porque, es decir, el sol le brillaba cuando yo llegué, en fin, se veía maravilloso. Y me dice, pero ese ya está vendido. Bueno, si está vendido, ¿para qué lo tienen aquí? Dije yo, es más, yo ni creía, yo mismo no me creía lo que estaba yo diciendo, ¿no? Pero en fin, iba yo bien. y me dice, bueno, el caballero va a venir a recogerlo hoy. Pero es viernes. Bueno, el lunes va a venir por él. Y dije, necesito un Eldorado hoy. Aparte, tengo una junta de negocios muy importante y necesito llegar en él. Y me dice, bueno, no le puedo vender ese, pero si no lo recoge, el lunes se lo doy. Y le dije, el lunes ya es muy tarde, no me funciona el lunes. Y me dice, mire, a ver, venga. Me llevó para atrás y el camión acababa de llegar entregando otros carros. Y hay un... había ahí un Eldorado precisamente color oro. Han visto cómo las llamadas madrinas transportan los carros sin tapones, sin polveras, sucios, feos, ¿no? Me dice, bueno, o se lleva este o se espera lunes. Y me dijo, bueno, vamos a la oficina, vamos a hablar más en detalle, lo que yo llamo el confesionario, ¿verdad? Porque ahí tiene uno que confesar todos sus pecados antes de que nos permitan comprar el carro, ¿verdad? En fin, anotó algunos números ahí en un papel y me pasó el papel. Así como para ver qué tal me parecía. Y dije yo, está bien, lo compro. Y él no lo creía y la verdad yo tampoco, de veras. En mi mente pasaban muchísimas cosas. Yo no me imaginaba cómo iba a hacer esto, pero me divertí con todo y todo. Me dice, bueno, si es aceptable el precio, adelante. Y vamos a sacar todo el papeleo y demás. Y le dije yo, bueno, antes del papeleo tengo yo que asegurarme que a las 4:30 de esta tarde me lo tenga listo. Si no está listo, dígamelo de una vez. Y le puedo asegurar, señor Thompson, así me decía, que sí, le vamos a tener el carro listo. Y, bueno, el papeleo puede estar listo a las 4:30. Si no, pues voy acá con Smith Cadillac. Y sí me entendió y empezó a redactar el papeleo, rápido. Me fui y tenía yo como 45 minutos antes de que ya estuviera todo listo. Él me iba a llamar, quedamos, para que me pudiera decir ya está todo listo y demás. Y yo realmente como que no lo creía todavía, pero sí, me llamó y me dijo, venga por su carro, señor Thompson. Y eché un grito que ustedes mismos no lo creerían. Y fui, pero como tiro por aquella avenida, y llegué allí y entré directito a donde, frente a la agencia, saqué la piedra, ni me traté de esconder con ella. Y les puedo decir una cosa, miré por acá y el sol le brillaba a aquel Cadillac y se veía, pero se veía bonito, de verdad. Yo mismo no creía lo bonito que se veía, mucho mejor que el verde, por cierto. Sobre todo porque ya sabía que iba a ser mío. En fin, tengo que empezar con esto, estaba yo muy nervioso, a lo mejor iba yo a cambiar de opinión y demás. Y dice, bueno, nos vamos a tardar todavía como 45 minutos porque hay otro cliente, está la muchacha trabajando en el papeleo de ese cliente. Y le dije, no tengo 45 minutos. ¿Qué te parece si lo firmo? Llénalo y me mandas mis copias. Bueno, pues sí, si lo podemos hacer. Sí, bueno, pues entonces vamos haciendo eso. Entonces firmé por ahí abajo del papel y... Bueno, por lo menos ya tengo un Cadillac por 90 días. En el peor de los casos, si nada funciona, ¿no? Porque yo sabía que me iba a ver de veras bien. En fin, así lo hicimos. Y ya para ese momento, esto es la pura verdad. Todo mundo en esa agencia ya se estaba poniendo emocionado con esta idea. Vendedores, mecánicos, llamaron a las esposas y las novias. Y no creían cómo estaba la cosa. En fin, salimos. Y Gil Wilson está muy emocionado con todo esto. De veras emocionado. Y está explicándome todo de cómo funciona y aquí está el botón y demás. Y yo dije, bueno, mire, no tengo tiempo, tengo que irme. Y me dice, bueno, mira, en la guantera está ahí todo el manual del operador. Y yo empujo todos los botones, el asiento se mueve para todos lados, eléctricamente. Increíble el Cadillac, era increíble. Hasta que uno experimenta algo así, no lo cree uno. En fin, ahí estoy apretando todos los botones y para atrás y para adelante, AM, FM. Y bueno, yo inclusive ni el polvo le veíamos a la aguja del estéreo aquel, ¿no? En fin, dije, ya me tengo que ir. Empecé a salir y quienes viven por el norte ya saben que es de veras una cochera larga la que tienen. En fin, ajusto aquí el espejo, ajusto el asiento, este otro espejo, bajo el volante, se siente bien y dije, vamos, adelante. Y empiezo a salir, y empiezo a moverme, y digo, muchísimas gracias, señor Wilson. Y subo mi vidrio eléctrico y voy saliendo suavecito de la cochera. Y como a 2-3 millas por hora salgo y ahí está el señor Wilson, así como que va trotando junto al carro. Y, hombre, qué vendedor tan amistoso. Qué bueno. En fin, subo como a 10 millas por hora y no lo puedo creer. Ahí viene el señor Wilson trotando junto al carro. Y lo que pasó fue que al subir el vidrio le agarré la corbata. Eso era lo que pasaba, no se podía zafar. Entonces freno bruscamente y como que lo jalo y en fin. Hizo una de estas, ¿no? Increíble, de veras, así fue, de veras, créanmelo, así fue. Un año después estaba yo viviendo en Oklahoma y quería yo comprar otro. Le llamo al señor Wilson, le iba yo a decir lo que quería y que uno de mis parientes... No estaba yo seguro de que se acordara de mí, pero claro que sí se acordaba de mí. En fin, comparto esta anécdota con ustedes por varios motivos. Número uno, me gusta decirla, como se dan cuenta. Y también para hacerles saber, darles un poco la idea de dónde vengo y qué me ha pasado a mí y lo que ha sucedido conmigo. Y compartir con ustedes, creo más importante, el compartir con ustedes la idea de que si yo pude hacer estos cambios tan significativos en mi vida, como lo hice, por unas cuantas ideas que me transmitieron y por la preocupación de algunas personas y por tener la oportunidad a mi disposición, creo que si yo pude, la idea es que todos nosotros podemos. No importa nuestra edad realmente, antecedentes de negocios, antecedentes educativos y demás. Lo importante es cómo sentimos sobre nosotros mismos y nuestra oportunidad. Y las cosas que voy a compartir con ustedes, para quienes han estado en otros entrenamientos o no, parte va a ser nuevo, parte no, pero mucho, mucho es repetición y la repetición tiene su utilidad, mucha utilidad. Yo les fomentaría el que tomen notas en serio y pasaré estas ideas a ustedes y si les funciona bien y les cambia su vida, qué bueno. Yo, a mí me gusta mucho lo que dijo Doug antes. Es más fácil ganar muchísimo dinero y tener éxito. Es más fácil eso que simplemente ganarse la vida. Ganarse la vida no es facilito. Es más sencillo realmente tener éxito. No es fácil, sin embargo, si no sabe uno lo que quiere. Hay que estar conscientes de unos cuantos factores clave que de verdad provocan una diferencia. Por ejemplo, el negocio Herbalife tiene tres partes que hay que dominar. Número uno, los productos. No vamos a hablar de los productos. Mark va a hacer un seminario como en 4 semanas que va a cubrir todo el aspecto de los productos a fondo. Cosa que hay que dominar, el aspecto del producto. Y lo segundo del negocio que hay que dominar es la parte de la mercadotecnia. ¿Cómo funciona la oportunidad mercadotécnica? Ambos aspectos son sencillos, en realidad. Una tarde, tal vez 3-4 horas, ya se entiende. Se entiende con 3-4 horas de esfuerzo, se entendió perfectamente. A ver, muevo esto. ¿Ya? ¿Ya se ve? ¿Todos ven? ¿Le estorbo aquí? Bueno, a ver aquí. ¿Qué tal? ¿Ahora sí? A ver, volteándolo para acá. Ahora sí. En fin, una tarde de unas 3-4 horas, decía yo, les permitirá dominar el aspecto mercadotécnico y el producto en sí. Ahora, la tercera parte del negocio es de la que hablaremos hoy. Y eso es algo sobre lo que hay que trabajar, y es la parte de uno mismo. Es la única variable realmente, la única variable de este negocio, o de cualquier otro, por cierto, para quienes no sean parte de Herbalife. Si hay una persona que tenga éxito en Herbalife y 99 que no lo tienen, entonces sabemos que los productos funcionan, la mercadotecnia funciona, la única variable es esto. Cuando yo primero descubrí esto, yo siempre pensaba que la empresa debería sacar un producto que permitiera que todo el mundo ganara 5,000 al mes. Por ejemplo, hoy es 21 del mes. Hay varias gentes aquí que ya ganaron arriba de $5,000. Ya, aquí mismo en el salón. También hay otros en este salón que en lo que va del mes solo ganaron $500. Mismos 21 días. Mismos productos, mismo sistema de mercado, para todos. Entonces, ¿cuál es la variable que provoca que unos ganen 10 veces más que otros? 10 veces más que este. ¿Por qué? Si no es esto, y si no es esto otro, porque esto es idéntico en ambos casos, entonces esto otro lo que provoca. No son 10 veces los contactos, no son 10 veces el tiempo, ni 10 veces la experiencia. Ese no es el factor. Si ese fuera el factor, yo no estaría aquí, ni Mark Hughes, ni Doug Stantz. No estuviéramos aquí, porque no tuvimos eso. Es esto de acá, es el yo, el cómo siento yo sobre el producto, la mercadotecnia, y más importante, cómo me siento sobre mi propio futuro financiero, personal. yo mismo. Participamos en Herbalife porque buscábamos algo que queríamos cambiar en la vida. Motivos, claro, muy diferentes para todos, es evidente, cada quien tiene sus razones, ¿no? Pero todos buscábamos, sin embargo, una mejora. Y una fórmula muy sencilla, se las voy a anotar aquí, para que las cosas cambien. Tenemos que cambiar nosotros. Para que mejoren las cosas, nosotros tenemos que mejorar. Y les voy a decir lo que va a ser el resto de este año. Exactamente igual que la primera parte del año, a menos que nosotros hagamos algo diferente. Y no nada más financieramente, vamos, claro, a hablar de finanzas hoy, porque este es el aspecto fundamental. El dinero es una medición, digamos, es una forma de llevar la medida. El récord, deseo, filosofía, actitud, etcétera. ¿Cuánto podemos crear aquí? ¿Qué cifra podemos crear aquí? Eso es medible, eso no está sujeto a debate. Digamos, alguien gana 5,000, otros 500. Hay 10 veces la diferencia aquí, de uno a otro. Cuando hablamos del éxito y de que para que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros, y hablo de todo, todo en la vida, no nada más el dinero. No nos gusta nuestra vida personal, pues el resto de este año se va a ver igual que la primera parte si no lo queremos cambiar. La vida espiritual, igualito. Vida familiar, igualito. Es la misma situación. No va a cambiar. Porque para que las cosas mejoren, tenemos nosotros que mejorar primero. Que cambien, primero tenemos que cambiar nosotros. Fórmula muy sencilla. Todas las personas que he conocido en mi vida, casi todos, quieren tener arriba del promedio en ingresos. Cosa muy sencilla, de lograr. Nada más que, para lograrlo, tenemos que volvernos arriba del promedio como persona, en actitud, en estrechón de manos, en deseo, voluntad, emoción. Arriba del promedio tenemos que estar nosotros, y entonces vamos a tener un ingreso arriba del promedio. Y si nunca nos vamos a topar con alguien que tenga ingresos arriba del promedio sin que sea él arriba del promedio, más esfuerzo sobre nosotros mismos vamos a invertir que sobre el empleo y sobre el producto, más sobre nosotros y sobre nosotros mismos que sobre la mercadotecnia. Tenemos que estar dispuestos a hacer esto, porque ese es el factor variable. Y voy a hablar con ustedes, la primera parte es hablar de los conceptos de cómo construirnos una organización, por ejemplo. En realidad voy a, aquí, les voy a dar notas, es decir, cómo construirse una organización. Voy a hacer varias abreviaturas aquí, por cierto, pero de todas maneras ustedes anoten lo completo. ¿Cómo construirse una organización? Las mismas cosas se aplican para hacer una venta directa, al menudeo. Es más, se aplica lo que sea si uno quiere. Lo primero para construirse una organización, sin embargo, es ¿qué tipo de gente hay que buscar? Bueno, o más breve, ¿a quién vamos a buscar? Lo ponemos breve. ¿A quién queremos buscar? Tenemos muchas maestras aquí en Herbalife y mucha gente dice, bueno, me voy a buscar una maestra, dice la gente. O doctores, pues vamos tras los doctores, profesionales de varios tipos, trabajadores de construcción, contadores, lo que sea. Tenemos de todo. Entonces, ¿qué tipo de gente busco? ¿Tras de quién voy? Les voy a dar el denominador común de todos los aquí presentes. El denominador común para todos, nada tiene que ver con nuestro antecedente académico, profesional o de experiencia de trabajo. Lo que sí tenemos en común, todos los aquí presentes, y esa es la persona que buscamos, es que es gente insatisfecha, insatisfecha. Suena raro, ¿verdad? Insatisfecha. Pero sí, es la verdad. Porque eso es lo que todos tuvimos en común. Los que estamos aquí. Estábamos insatisfechos con algo. Llegamos con Herbalife con la esperanza de que Herbalife nos cambiara la vida. Y les voy a dar algunas categorías aquí que vamos a cubrir. Y les fomentaría yo el que tomen bastantes notas, Vamos a hablar de ciertas categorías. ¿Buscamos? Sí, gente insatisfecha. Pero vamos buscando categorías de insatisfacción. Claro, dinero. Muéstrenme a alguien insatisfecho con sus ingresos y les mostraré a alguien con quien podemos hablar de Herbalife. Entonces, reclutar. Hay que separar estas dos cosas. Cuando reclutamos, no debemos equivocarnos. no nos equivoquemos en el hecho de sacarle la vuelta al problema del dinero. Es más, las grandes organizaciones exitosas del país son grandes reclutadoras. Todas van a los colegios, instituciones, universidades, las IBM, los CEROs de este mundo, van a las universidades a reclutar gente talentosa, la mejor que pueden para su organización. Bueno, pues eso mismo hacemos nosotros. Vamos por la gente más talentosa que podemos encontrar. Y una cosa que estamos buscando, aparte de la insatisfacción del individuo, buscamos otro factor clave, que es la persona agradable. ¿Han notado esto en Herbalife? Hay que ser agradable, buena gente, para estar en Herbalife. Los que no son agradables generalmente no duran mucho en Herbalife porque no encajan con nuestra gente. Hay mucha gente agradable aquí. Cuando alguien ve nuestro negocio, nuestra línea de productos, lo que para mí representa la diferencia es esta gente que comenta: oye, el grupo del Balaf es agradable, como que me cayeron bien. Bueno, pues esa es la sensación que busco. Hay dos partes en el reclutamiento. Una es el prospectear. Salir, y es el término que se usa en esto, es decir, prospectear es simplemente encontrarnos a alguien para hablar con él. La segunda parte es invitarlos, o ¿cómo le llamaríamos a esto? Bueno, pues hablarles. Si vamos a vender el producto, lo primero que necesitamos hacer es el prospectear, es decir, hallar a alguien con quien podamos hablar del producto. ¿Y luego qué? Pues les hablamos. Son dos segmentos separados. Buscamos entonces gente insatisfecha. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar a esta gente que sentimos que está insatisfecha y hablamos con ella. Vamos a hablar, por ejemplo, de los insatisfechos con su ingreso. Yo diría que inicialmente 60-70% de la gente de nuestra empresa llegó a Herbalife por eso, insatisfacción de ingresos. Y tenemos ya gente que gana muy buen dinero. Doug Stuntz ya les habló, y es muy cierto que ganó el mes pasado más dinero que en todo un año de enseñanza. Mucho éxito, muy cierto. Pero a él le llevó menos de un año el aprender los talentos necesarios para poder hacer esto, y eso es fenomenal. Y ese es el tipo de cosa a la que hay que darle atención. No tenemos que aceptar las cosas como están. Nada más llevamos como media docena de cosas, son media docena de cosas las que yo aprendí en mi vida que me cambiaron grandemente la vida. No nada más ingresos, hablo de muchos aspectos personales. Esa media docena es el 80% de la diferencia. Se puede tener más de lo que tenemos, pero solamente se puede tener lo que ya somos. Lo que sí se puede hacer es ser más para tener más, entre otras cosas. Y eso es muy emocionante. Que la gente no nos diga que no hay oportunidades. Sí, sí hay muchas oportunidades. En 1950 había 16 mil millonarios en este país, y ahora hay 600 mil millonarios en el país hoy, ahorita, aquí. Así que no les crean a esos que dicen: no, ya no hay oportunidad. Y ni esta historia de que váyanse tras lo seguro y todo esto. No, porque si hacemos eso, solo eso lograremos. Vamos tras la oportunidad. 600 mil millonarios, dijimos, más los que se creen este año. Y este es el primer año en el que más de la mitad de ellos van a ser mujeres. Lo que quiero decir con esto es que hay para todos aquí. Algo hay para todos. Y de lo que estamos hablando, al hablar de ingresos, no tenemos necesariamente que hablar de esos ingresos enormes. Todo el mundo empieza 5, 6, 7, 12, 20, 25 mil dólares mensuales. Lo más emocionante para mucha gente, sin embargo, si uno le... Antes de que yo empezara, por ejemplo, en el campo de las ventas directas, si alguien me hubiera demostrado que existía una manera de ganar 300, $400, $500 adicionales al final del mes, con eso hubiera yo quedado muy satisfecho, porque me gustaba mi trabajo, me gustaba la gente con la que trabajaba, estaba yo contento ahí. Lo único que no me realmente me satisfacía era mi ingreso, pero nunca se me ocurrió que pudiera cambiarlo. Yo no creía que pudiera yo modificar esta situación. Yo pensaba que pues así son las cosas, porque todo el mundo que yo conocía pues así estaba, nada más apenas lo suficiente para irla pasando. Y yo no estoy ganando, es decir, no quiero decir que el dinero lo sea todo. Claro, el dinero no lo es todo a menos que no tengamos suficiente. Piénsenlo, ¿qué pasa cuando no nos basta el dinero? ¿Qué pasa con el dinero? Pues el dinero se nos vuelve el todo, ¿verdad? Entonces hay que enderezar las cosas hoy, decirnos la verdad a nosotros mismos. A mucha gente, sin embargo, como decía, $300, $400, $500 al mes adicionales les emociona. Cuando termine el mes, si nos queda en la cuenta bancaria $400 para hacer con ellos lo que queramos, comprar ropa o salir a algún lado, hacer un viajecito, mejorar un poco la casa, dárselos a alguien, lo que quiera uno. Pero libres $400 al final del mes, o el equivalente, para la mayor parte de la gente sería algo muy importante. Y termina un mes, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente mes, y tenemos ese mismo dinero, es mucho dinero. Entonces, al final de cada mes, si tenemos $400, tienen con eso, las gentes mejoran enormemente su estilo de vida. Casi al triple, el tipo de vacaciones, de viajes, de ropa, lo que pueden hacer, es el triple de lo que la mayor parte de la gente puede guardar al mes, si bien le va. Así que esa cantidad es mucho dinero en realidad. No hay necesidad entonces de estarle hablando a todo el mundo de enormes fortunas. Hay que entender que para la mayor parte de la gente unos cuantos cientos de dólares adicionales al mes bastan. Entonces, muéstrenme, como decía, alguien insatisfecho con sus ingresos, y ese alguien es con el que hay que hablar. Entonces, insatisfacción, dijimos. Otro terreno, su trayectoria profesional. Algunas personas se sienten insatisfechos con sus ingresos, o están contentos con sus ingresos, pero molestos con su carrera, su trayectoria profesional. Gente que no le interesa. Es decir, no una cosa escrita en el papel, digamos, no algo, la trayectoria de la que las empresas o corporaciones hablan. Una auténtica carrera, trayectoria personal. Eso es cosa muy importante para mucha gente. A mí me gusta separar hombres y mujeres. Aquí los separaría yo en dos grupos, por motivos de ejemplo. Y quiero hablar de las mujeres primero. Hay muy pocas mujeres que podemos encontrar ahora y que no estén interesadas ahora en hacer algo, tener alguna trayectoria. Esta gente de los 30 y tantos, 40 y tantos años, que nunca han trabajado antes, nunca tuvieron un empleo, no tuvieron destrezas, entre comillas, profesionales, pero ahora sienten como que hay que hacer algo más. Por X motivo, no tenemos que hablar, pero eso es lo que está pasando. No tenemos que explicar el porqué, pero así está pasando. Ahora, ¿qué es lo que hace la mujer ahora para buscar alguna ocupación? Tiene dos opciones generalmente, o alguna oficina por ahí, o tal vez algún restaurancillo por ahí, algo así. Pero muy poco puede hacer para auténticamente describir una trayectoria que no le estorbe en su vida familiar y personal. Ahora, aquí en Herbalife, las trayectorias para mujeres no son algo de lo que nada más hablemos. Es más, la número uno distribuidora del país se llama Jerry, es una muchacha. Y no estamos diciendo de que si somos hombre y cuando nos volvemos supervisores le damos 50%, y si somos mujeres nos da nada más el 48%. No. Tampoco decimos que los hombres tengan que calificar con 4.000 puntos y las mujeres con 4.200, o que el bono sea 5% para el hombre y 4.5% para la mujer. No. Aquí sí hay absoluta igualdad. Y el que haga esfuerzo igual recibirá resultados iguales. Se pueden crear una trayectoria personal y financiera propia las mujeres aquí. Mi hermana, por ejemplo, ella buscaba hacer esto y ella empezó en diciembre del año pasado en Herbalife, y empezó con su kit de distribuidor y tomó esto y en el primer mes $560. Tiempo parcial. Vivía en una ciudad nueva, no conocía a nadie, se emocionó sin embargo con el producto, perdió aproximadamente 5 kilos con el producto y ganó $560. Luego en enero, $2,973. Febrero, más de $4,500. Puras regalías fue esto. Tercer mes en el negocio. Ahora, mi hermana no antes ni se imaginaba que esto fuera posible. Y la mayor parte de la gente, si les decimos esto, no me lo creen. Es más, mi hermana no se lo cree todavía. Porque ella era camionera, manejaba un camión, era lo que hacía, manejaba un camión. Y ella está feliz, y ahora ya se compró algunas blusas de seda, adelgazó, tiene dólares en el bolsillo, en la bolsa, y se siente muy bien, ¿no? Está muy contenta. De veras, le está yendo muy bien. Bueno, entonces, puedo decir que una persona puede empezar donde esté y puede llegar a donde quiera llegar. Ahora hablemos de los hombres. Categoría separada. La mayor parte de los hombres Sí quieren su trayectoria, su carrera profesional. Y yo, por ejemplo, yo no me hubiera salido de la construcción, no hubiera pasado si no me hubieran patrocinado. Y ni cuenta me hubiera dado. Hubiera estado contento porque yo no hubiera sabido que se podían hacer otras cosas. No hubiera yo estado infeliz con eso, es la verdad de las cosas. Pero ahora que sé que sí hay una posibilidad de diferencia, enorme diferencia, sobre todo cuando puede uno escoger. El volverse consciente de las cosas nos permite opciones, escoger, ejercer opciones. Ojalá tuviéramos la posibilidad de meter 50 hombres, digamos, en el salón, 50 hombres con algo en común. Su edad, todos iguales. Digamos 35 años, todos. Y les quisiera yo preguntar a estas personas, a todos ellos, una pregunta. 35 años y dentro de 30 años van a tener 65 y se van a estar queriendo jubilar. Mi pregunta es entonces, ¿van a querer estar haciendo entonces lo mismo? ¿Otros 30 años de lo mismo? ¿Es lo que quieren? Y si me contestan con la verdad, ¿qué creen ustedes que la mayoría diría? Pues no. Diría que no. Si tuviéramos la posibilidad de hacer un rastreo de todos ellos 30 años, ¿qué creen ustedes que sería la verdad? Pues encontraríamos que la mayor parte de ellos seguirían otros 30 años haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué una persona hace 30 años algo que no quiere? Pues por seguridad. Y también por la falta de oportunidad de elegir. Vamos a decir que una persona llega a un X nivel aquí. No quiere ya arriesgarse a poner en peligro lo que ya tiene para empezar algo nuevo, aunque sepa que quiere algo nuevo. Y dice, bueno, pues 36, 37, 38 años, y antes de que sepa ya llegó a los 62, 63, 64, 65 años de edad, y está haciendo lo mismo porque no tuvo la opción, no quiso ejercer su opción. Y cuando tiene 60, 61, bueno, pues no fue el mejor empleo, pero ahorita les voy a decir, definitivamente me dio mucha seguridad a mí y a mi familia. Buena jubilación, buena hospitalización. ¿Cómo se llama eso? Justificación. Nomás está justificándose ante sí mismo y ante su familia el por qué estuvo haciendo 30 años algo que realmente no quería hacer. No me malentiendan, no estoy despreciando esto. Lo que pasa es que si no puede justificarse él mismo, pues brinca de alguna ventana o de algún puente. Se mata. Es decir, esa es la realidad. Si no puede justificarse con esto, pues algo drástico va a suceder. Así que tiene que justificarse. Tomemos a esta persona, sin embargo, a los 35 años y le damos una oportunidad que pueda trabajar al ritmo que quiera. No tiene que poner en peligro su actual empleo ni su familia. Puede ir a su propio ritmo, su propia velocidad, encontrar su propio espacio. Y si él cree en lo que está haciendo y si cree en sí mismo, más vale que nos quitemos de enfrente, porque esta persona realmente va a aprovechar la oportunidad. Entonces, buscamos insatisfacción, no nada más con el dinero, quiero que quede claro. Desafío, carrera, pero vamos a hablar del desafío. Algunas personas simplemente se aburren con lo que están haciendo. Están ganando bien, una trayectoria bonita y demás, pero se aburren. No hay desafío. No hay nada que emocione tanto al espíritu humano como el desafío. Las personas desafiadas se levantan, son diferentes, actúan, hablan diferente. ¿Cómo hablamos con todo el mundo? Los hijos, con los empleados, con los compañeros de trabajo. Todo es diferente cuando nos sentimos desafiados. Tenemos el desafío frente a nosotros y entonces no tienen ninguna importancia si se llama poco, regular, o si se nos poncha la llanta en el viaducto, lo que sea. Lo que nos importa es que tenemos algo importante frente a nosotros para hacerlo. Más importante que ir a la casa y prender la televisión y comer un poquito y luego irnos a dormir. Entonces, sí dinero, sí carrera, pero a veces hay aburrimiento, puede ser otro motivo importante, diversión. Muéstrenme a alguien que esté insatisfecho con el nivel de diversión de sus vidas, por ejemplo. De verdad, la diversión es importante. La gente, claro, todos gustamos de la diversión, ¿verdad? Eso es algo que ni siquiera podemos, no podemos decir la palabra diversión sin sonreír, es la verdad de las cosas. Hay que sonreír cuando decimos eso. No sale, si en realidad no sale la palabra si no sonreímos. Todo mundo disfruta del divertirse, es la verdad, todos queremos. Pero Bueno, todos hemos estado en la situación, ¿sí? De que viene una gran fiesta dentro de 3 semanas. Y les voy a decir, en 3 semanas, ¡qué bárbaro, qué fiestón vamos a hacer! Nos vamos a divertir muchísimo. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo de aquí a dentro de 3 semanas? ¿Nos vamos a divertir nada más dentro de 3 semanas? ¿Es el único momento? ¿O nos podemos divertir yendo al trabajo y recibiendo rechazos y desilusiones? ¿Podemos hacer eso? Es que de veras, la diversión es tan bonita que yo creo que hay que aprovecharla al máximo que podamos. ¿No tiene sentido para ustedes esto? Vamos a decir esto de la fiesta. 3 semanas, nos vamos a divertir. Ahora 2 semanas y nos vamos a divertir en el fiestón. 1 semana ya nada más y ahora sí nos vamos a divertir. Y el sábado por la noche y sale muy mal. Fracaso. ¿Por qué? Porque no podemos decir son 8 de la noche, sábado por la noche, ahora sí nos vamos a divertir. No funciona así. La diversión o forma parte total de nuestra vida o no lo es, o no lo forma. ¿Qué es lo que provoca que la gente no se divierta con lo que hace? Falta de dinero, falta de una trayectoria profesional, falta de desafío. Si tenemos las 3 cosas, nos vamos a divertir. No nos importa lo que nos pase, nos vamos a divertir, porque ahora ya tenemos la capacidad de vivir, capacidad de divertirnos con nuestra vida. Vamos a tener el nivel de diversión que nuestra capacidad de disfrute permita, lo que tenemos derecho a tener dependiendo de nuestro propio crecimiento y conciencia profesional y personal. Esa es la verdad de las cosas. Muéstrenme entonces a alguien insatisfecho y yo les mostraré a alguien que hay que anotar en nuestra lista. Vamos a construir una organización. ¿A quién buscamos? Pues buscamos, como dijimos, a los insatisfechos. Hay muchas otras categorías aparte de las que yo tengo aquí, pero vamos a hablar de insatisfechos. Ahora, alguien totalmente satisfecho, no lo queremos invitar. A esto le vamos a llamar A, aquí. A este B, por acá. Lista de nombres. Y vamos a poner una lista de nombres de quién. Gente insatisfecha. No vamos a pensar, vamos a dar algunas categorías aquí. Vamos a desglosar esta lista formando categorías. Porque vamos a estar desarrollando una organización y para ello necesitamos un punto de partida. Y también, para desarrollar un número suficiente de clientes, necesitamos una lista. A ver, amigos, por ejemplo. Vamos a empezar. Lista de amigos que tengamos y que sentimos que a lo mejor están insatisfechos en alguno de estos terrenos. No es la idea de si quieren formar parte de Herbalife o si quieren ser supervisores o consultores o si quieren participar en la industria de la nutrición. No. El tema fundamental es si están insatisfechos. Si están insatisfechos, entran a la lista. Ese es el asunto. Y ustedes dicen, bueno, pues yo creo que no, a lo mejor no quieren porque no tienen tiempo. No, ese no es el asunto. El tiempo no es el asunto. Insatisfecho, entra en la lista. Eso es todo. A ver, otro. Parientes, familiares. ¿Cuántos parientes tenemos que sentimos que a lo mejor están insatisfechos en uno o en varios campos de sus vidas? Vecinos, es otra posibilidad. Compañeros de trabajo, otra más. Gente del club, de sus organizaciones, o hasta la iglesia a la que vamos, que conocemos gente allí, o antiguos compañeros de escuela, o lo que sea. Empecemos a pensar aquí. Porque si podemos pensar que alguien pasa de 800 a 9,000 o más dólares al mes, que sí puede pasar aquí, y ya pasó para algunos, entonces, claro que si no quieren hacer el esfuerzo, pues no va a suceder. Tenemos, sin embargo, el producto, tenemos la mercadotecnia, y les vamos a enseñar algunas cosas que les permitirán hacerse plenamente responsables de su futuro financiero, responsables de dónde están y responsables de dónde no están. Y aceptar ambos aspectos, además. Eso es lo primero que tenemos que hacer todos antes de empezar a avanzar. Entonces, amigos, parientes, vecinos, compañeros de trabajo. Otros dicen, no, pues, no, yo no quiero reclutar amigos, no. No, yo no quiero venderles esto a mis amigos. Me sentiría yo raro ganándole dinero a mis amigos, no. Yo he oído esto, ustedes no. Yo antes decía, bueno, pues entonces, por acá. Yo no lo entendía, pero lo aceptaba. Ahora que lo entiendo, sin embargo, hay una cosa que hay que entender. Yo lo entiendo y quiero que ustedes lo entiendan. Vamos a decir que ustedes tienen una amiga que viene a visitarnos. Las damas sobre todo. Y se emocionan y empiezan a platicar de los viejos tiempos y chismes y esto y lo otro. Y luego alguien dice, oye, ¿sabes qué? tengo que comprar un vestido. Nosotros somos los dueños de la tienda. Y la amiga viene y tiene que comprar un vestido. Y empieza a revisar y se encuentra uno que le queda perfecto. Color, corte, estilo, se lo prueba. Le quita 5 años. Al ponérselo, le quita 5 años de edad. No puede creer cómo se ve. No, me lo llevo, dice. Y nosotros, dueños de la tienda, decimos, oye, ¿sabes qué? Quiero que te vayas para allá y lo compres en otra tienda, Bodas. Y la otra me dice, oye, ¿por qué voy para allá? No, pues allá te va a costar más, no, ni siquiera están de gang, entonces, ¿para qué voy para allá? Me dice. Pues, la verdad me siento muy raro ganando dinero contigo, que eres mi amiga. ¿Sí? ¿Entienden eso? Ahora, si alguien tiene una tienda de ropa y le invirtió tiempo y dinero y esfuerzo, ¿tiene o no tiene derecho, después de hacer esto, a ganar dinero sobre cualquiera que entre y compre? Pues la respuesta es que sí. Y la única manera en que estamos en el derecho de ganar utilidades es si damos mercancías, bienes o servicios. Y hay personas que no están dispuestas, desde luego, a dar ni bienes ni servicios y no ganar dinero. Entonces, entra la amiga a nuestra tienda de vestidos y tenemos derecho a nuestras utilidades. Entendamos esto bien. Tenemos el producto de mejor calidad del mundo en su género para compartirlo con la gente. ¿Por qué no lo vamos a compartir con amigos, vecinos, parientes, compañeros de trabajo? Si no queremos, hay que reevaluarnos nosotros mismos en nuestro pensamiento. Que enderezar el tema. Si hablamos con amigos, vecinos, compañeros de trabajo y demás, hay que entender una cosa, que tenemos que pensar bien claramente nosotros mismos. Si seguimos sintiéndonos así después de meditarlo, pues entonces hagamos lo que queramos, ¿no? Pero vamos a apagar fuegos, vamos a poner anuncios, hablamos con extraños en la calle, hagamos lo que tengamos que hacer. Pero hay que pensar esto aquí y hacer nuestra lista. No sé si tenga sentido lo que le estoy diciendo. Lista, digamos, de 100 personas. Y van a decir, no, yo no conozco a 100 personas. Claro que sí. Si dividen ustedes en categorías, pueden encontrarse 10 por categoría. Bueno, no, pues, yo no, porque no tiene la experiencia. Ni el tío, no, el tío, este tío no, de plano, no, ese no. Es decir, él no tiene derecho a eso, ¿no? Es decir, si empezamos a hacer algo así, entonces sí, no sacamos una lista ni de 10. Nuestra labor no es ponernos a pensar si les va a gustar, si les va a servir, si les va a funcionar. No. La labor es, ¿está insatisfecho? Recuerden, insatisfecho. ¿Qué hacemos? Número uno, hablamos con la persona. Perdón, número uno, buscamos con quién hablar. Número dos, hablamos con ellos. Si no quieren entrar, ya es cosa de ellos, pero nosotros les hablamos. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, ¿a quién buscamos? Insatisfechos. Hacemos nuestra lista, dijimos, y lo siguiente que hay que hacer es que tenemos, antes de hablar con cualquiera, es que tenemos que enderezar nuestra propia actitud. A esto le vamos a llamar C. Actitud propia correcta. Son 3 terrenos de actitud los que hay que enderezar antes de hablar con quien sea. Y todos atravesamos periodos, incluido yo, de que vamos, hablamos con alguien y nuestra propia actitud no está como quisiéramos, ¿sí? Como que no estamos debidamente positivos, ni debidamente esto, ni debidamente lo otro y demás. Si es así, pues no hablamos, ¿sí? Hasta que enderecemos nuestra propia actitud, es todo. No es cuestión de salir y ponernos deliberadamente en posición de riesgo. No, con él no quiero hablar porque él no va a querer. No, pues si es así, entonces no le llames. Porque comunicamos con sentimientos lo que no comunicamos con palabras. ¿Cuántos le tienen miedo a los perros? Ay, muchos mentirosos. Yo sé que hay más que le tienen miedo a los perros, pero bueno. Yo sí le tenía mucho miedo, de veras. Ahora ya no, pero antes sí. Pero el animal se comunica con emociones, sentimientos, no con palabras. Imaginen, por ejemplo, una casa retirada un poco de la calle, con una bardita pequeña y una larga banqueta que penetraba, como era antes las casas aquí. Tenemos que entrar por X motivo, pero hay un letrero en la reja que dice, cuidado con el perro bravo. No nada más cuidado con el perro. Perro bravo, es lo que dice. Y esa ya es otra cosa, ¿verdad? Porque como que lo leemos 2 veces, pero en fin, tenemos que entrar a la casa y decimos, bueno, pues, en fin, nos acercamos y en ese momento el perro llega y nos gruñe y nos ladra y nos enseña los dientes y demás. Y nosotros decimos, ay, qué bonito perrito, no te tengo miedo y demás. Claro, Tenemos miedo al entrar y entonces ¿qué pasa? Pues el perro nos muerde. Es lo que va a pasar. Pero en cuanto salimos por la barda otra vez, llega esa niñita de 4 años, nunca ha visto el perro, y decide que va a entrar también, y el perro ni caso le hace, o nada más le lame los zapatos. Mismo perro bravo. ¿Qué es lo que pasa? El perro sintió que nosotros le teníamos miedo y ella no. ¿Han hablado con alguien, por ejemplo, que no importa lo que nos diga, sentimos que nos miente? Hay gente así. Esa persona se comunica con sentimientos. Decimos algo que no está correcto, a lo mejor ni siquiera es mentira, pero sentimos como que no está correcto porque comunicamos la emoción. Pues es igual cuando hablamos con la gente sobre el producto Herbalife o la oportunidad de Herbalife. Hay que enderezar nuestro propio pensamiento primero, porque si no la gente lo detecta, lo capta. Yo tuve una dama que me dijo, necesito ayuda, y le dije, bueno, voy a hacer lo que sea por ayudarle. Y me dice la dama, es que no puedo lograr que nadie le eche un vistazo a la oportunidad. Y le dije, correcto, pero ¿en qué más le puedo ayudar? No puedo lograr que nadie me haga caso. Y hablé con este persona, toda una lista, 27 personas, nadie me hizo caso, etcétera, nadie me hace caso. Y yo le dije, de acuerdo, ¿en qué más le puedo ayudar? Oiga, se está burlando de mí, me dijo. Y le dije, no me estoy burlando, lo que pasa es que usted me dijo que no logra que nadie le haga caso. Si no tiene nadie más, tiene usted razón, no puede lograr que nadie le haga caso. Ahora, ¿le puedo ayudar con alguna otra cosa? Porque mientras ella piense así, ¿qué es lo que pasa cuando recoge el teléfono? Comunica la emoción negativa a la otra persona, igual que con el perro. No, yo creo que no van a querer comprar, etcétera. Y entonces, tiene razón. Porque esto no es infalible. O sea, yo no le estoy diciendo nada absolutamente de nuevo, ¿no? Es decir, hay muy poco de lo que les voy a decir que ustedes no ya sepan. Tal vez un nuevo punto de vista, pero que no sepan, no. La actitud que tenemos que tener antes de hablar con cualquiera sobre la oportunidad del Herbalife es que necesitamos la actitud de la mina de oro. Eso necesitamos, mina de oro, la actitud. Y aquí viene una anécdota que creo que conviene que ustedes la absorban muy bien, que se compenetren de ella. Cuando yo les hable de viento, quiero que sientan el viento en la cara, es la verdad, se compenetren de esto. Domingo por la mañana es el mejor momento. Domingo por la mañana. ¿Han notado que los domingos como que se sienten distintos del lunes o del sábado o del viernes? Cada día de la semana tiene su sensación. Aunque no sepamos, nada más observando a la gente como que sentimos el día. Y el domingo es muy especial. Quiero que piensen en tal vez levantarse temprano, despertarse temprano, que no nos guste, pues todos lo hemos experimentado. De veras, muy temprano, en la mañana del domingo, a lo mejor 5:30 de la mañana. Por algún motivo, no podemos ni creer que nos hayamos despertado, pero en fin, vemos el reloj, 5:30 de la mañana, no lo creemos, pero bueno. Pero nos sentimos alertas, muy bien, y estamos totalmente despiertos. El sol brilla afuera, nos vestimos, salimos, y empezamos tal vez a hacernos jugo de naranja o lo que sea, y nos sentimos muy a gusto. Decidimos salir y hay cierto fresquecito en el aire que sabemos que luego se va a calentar el día, lo sentimos. Canto de pájaros, casi no hay tráfico, un día claro, claro, despejado, y de verdad estamos disfrutándolo. Y decidimos, bueno, pues voy a subir al carro y me voy a manejar, voy a las montañas. Nos metemos al carro, manejamos rumbo a la montaña, abrimos la ventana, sacamos el brazo, entra el viento y se siente tan fresco, tan bonito. Empezamos a llegar ya a la montaña y empezamos a subir, y de repente estamos en uno de nuestros caminos favoritos. Unas cuantas casas, vemos a la derecha y como que hay una desviación que siempre nos ha llamado la atención. Curiosidad a ver a dónde lleva. Esta vez sí tenemos el tiempo y ahora sí damos la vuelta y vamos por allí, subimos y luego vemos un vistazo del valle y nos damos cuenta de que en muchos años nadie ha subido por eso, porque hay hasta pasto creciendo en las grietas del camino. Llegamos a un miradorcito, una mesetita, nos estacionamos, salimos del carro y recargados ahí en el carro vemos uno de los panoramas más hermosos que hayamos visto en nuestra vida. No lo creemos. Y estamos ahí disfrutando de todo y miramos aquí a la derecha y como que hay algo aquí, un poco diferente. Como que no está uno seguro de qué es, pero decidimos ir a investigar. Cuanto más nos acercamos, más raro se nos hace. Y si nos acercamos, las sospechas se confirman. Parece la boca de una caverna que se cubrió de matorrales. Empezamos a jalar un poco los matorrales y sí, nos asomamos y es una cueva grande. Y como que entra unos 3 metros y luego como que da la vuelta a la derecha. Y parece una cueva segura, nos decidimos a aventurarnos a entrar, nerviosos, empezamos a entrar, no estamos seguros de qué vamos a encontrar. Miramos a la derecha y ¿qué creen ustedes que vemos? Monedas de oro. Del techo al piso y toda la caverna llena de monedas de oro. ¿Quién sabe cuántos años llevan ahí? Y hasta mordemos uno a ver si de veras es oro. Luego, claro, volteamos para atrás y todo eso, que asegurarnos de que nadie nos siga, ¿verdad? Y claro, vamos a arrimar el carro lo más cercano, porque realmente lo vamos a cargar tanto que se va a sentar y los faros van a apuntar a los árboles. Bueno, regresamos a la casa y la esposa está despierta y dice, oye, ¿dónde has estado? Son las 10:30. He estado preocupadísima, ¿dónde andabas? Y le decimos, ábrele, espera que entre yo. Total, que abre la puerta de la cochera, meto el carro, mira, no tengo tiempo de explicarte, ayúdame a descargar esto, y claro que nos ayuda. Total, que cargamos esto, lo metemos al sótano y decimos, voy a regresar. Pues bueno, pues esta vez nos llevamos ya una camioneta que rentamos y hasta un remolque. Y vamos a necesitar pala. Entonces nos paramos en una ferretería. No me importa que haya descuentos. Entonces vamos y pagamos lo que sea por la pala, esas horas. Bien, vamos, cargamos la camioneta, etcétera, y no creemos nuestra suerte nosotros mismos, ¿no? En fin, descargamos la camioneta. Tercera carga, tercera vuelta. Y cuando llegamos a la tercera vuelta, hay algo como que no está ya muy bien. No estamos muy seguros, pero cuando salimos, ponemos una marquita en el piso con un palo. Regresamos para la cuarta carga y lo que habíamos estado pensando se nos hace real. Hay más oro ahora que cuando empezamos. Descubrimos que cada moneda que sacamos se reemplaza por 2. Y lo primero que hacemos es emocionarnos muchísimo. Y lo segundo es darnos cuenta de que tenemos que tener ayuda, ¿sí? Porque si no, va a salir el oro por la boca de la cueva y todo el mundo se va a enterar. Así que tenemos que lograr que alguien nos ayude. ¿Cuál es la primera persona que queremos que nos ayude? ¿Un anuncio? ¿Vamos a poner anuncio para que nos ayuden? ¿O vamos a la oficina de desempleo? ¿O distribuimos volantes en la plaza comercial? ¿Qué vamos a hacer? Pues yo les voy a decir lo que yo hago. Yo llamo a mi hermano. Él me tiene que ayudar, él me va a ayudar, seguro, mi hermano. Entonces voy con él y él está viendo el Super Bowl en la televisión. Último minuto y medio del primer tiempo. Van empatados, etcétera. ¿Me voy a sentar allí a esperar a que termine? ¿O le apago la televisión y le digo, sabes qué? Mira esto, hazme caso. ¿Qué es más importante, sí? Esa es la actitud de mina de oro. No sé si existe algo así en este país, pero sí les voy a decir una cosa. Yo no intercambiaría lo que tengo en el balai por una mina de oro como esa que les describo. Es decir, nosotros le decimos, tomen todo el oro que quieran, llévense lo que quieran. ¿Necesitan ayuda? Consíganla. ¿Más ayuda? Consíganse más gente que les ayude, toda la necesaria. Nada más, no empujen y no sean excesivamente codiciosos. Y cuanto más oro sacamos, más oro se va a generar para todos. Hay más oro en la caverna de Herbalife ahora que hace un año. Y cuanto más gente viene a la caverna y se lleva el oro, más oro va a salir para todos. Esa es la actitud que necesitamos cuando compartimos esta oportunidad con la gente. La actitud de mina de oro, a eso me refiero. Segunda cosa que necesitamos hacer. Necesitamos emocionarnos y entusiasmarnos. Si tenemos mina de oro, no va a ser problema el entusiasmo, ¿verdad? Para nada. Y si llamamos a nuestro hermano y el hermano nos dice, no te voy a ayudar, quiero que termine el juego, ay, por favor, ayúdame, nadie me quiere ayudar, etcétera, me voy a regresar a mi casa, ¿eso van a hacer? Nadie me quiere ayudar. ¿Qué es lo que hacemos? La esposa, no, nadie quiere ir conmigo. ¿Le decimos a la esposa? No, esto no me sirve a mí. Todo el oro, todo el trabajo lo tengo que cargar yo, no. Así no funciona, no es así, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Ella qué nos va a decir si le decimos esto? Oye, pues ve y consíguete a alguien. Si ese no quiso, pues yo voy. Es lo que va a decir la esposa, ¿verdad? Hay que emocionarnos, entusiasmarnos con todo esto. Y estoy hablando aquí de auténtica emoción, no de falsa emoción, sino que hablo de sinceridad, emoción sincera, auténtica. Es lo que tenemos que tener. Vamos a las juntas y nos emocionamos. Es más, es casi imposible hasta hablar con los clientes sin emocionarse. De verdad, esta gente se emociona con la oportunidad. Pero hablo aquí de emoción sincera, entusiasmo sincero, de adentro. Y la única manera que yo conozco de lograr esto es con la realidad, con los hechos. Si ya la vimos, la mina de oro, y ya entramos a la cueva, y sacamos una moneda y dos la reemplazan y todo eso, si alguien nos dice, no te quiero ayudar, no nos vamos a sentir mal. Ya sabemos cómo está la cosa. La gente se emociona. La gente nos va a decir, claro, estás loco, no, esto no funciona, uy, otra de estas cosas, no. Sí nos van a sacar esto, pero no me importa lo que me digan. Nosotros podemos salir, hablar con gente, y lo más importante que les puedo decir hoy, es que no importa el que acepten o no acepten lo que decimos. Lo que sí importa es que nosotros aceptemos o no aceptemos lo que ellos nos dicen, porque nos van a decir, eso no sirve, mal producto, estás loco, etcétera, etcétera. Ellos pueden decir lo que quieran, podemos creer lo que queramos, pero el gran maestro hace 2000 años desarrolló su propia organización y sus 12 miembros de organización, 3 años los entrenó y les enseñó, y finalmente llegó el momento, ya saben la historia, llegó el momento en que él los mandó a las ciudades, y fueron a las ciudades de a dos en dos, ¿se acuerdan de esto? Y todos se emocionaron, estaban muy entusiasmados, vamos a ir ciudad por ciudad, y vamos a narrarle esto a todo mundo, y vamos a convertir a todo mundo con esta historia. El gran maestro de todos los tiempos dijo, hay una cosa que sí les necesito decir antes de que vayan, les dijo, cuando vayan a esas ciudades, no todo mundo va a aceptarlo. Cuando ustedes entren a una casa, cuando salgan de ella otra vez, sacúdanse todo el polvo y cada grano de arena de las sandalias. ¿Qué quiere decir esto de sacudirse cada grano de arena? Creo que ya lo entiendo. Si uno tiende a tener un grano de arena en el zapato, un grano de arena no nos molesta menos que esté allí mucho tiempo, entonces nos irrita un poco. Inclusive a lo mejor podemos dejar un grano de arena durante un tiempo y nunca sacudirlo y no nos pasa nada. Pero ya dos granitos de arena dentro del zapato, dentro de la sandalia, como que ya nos incomodan un poquito. O sea, hay que darle algo de atención. Si lo dejamos ahí, sin embargo, nos va irritando más y más y más. Y ya tres granitos de arena, si no los sacudimos, a lo siguiente que hacemos, pues es que ya tenemos una ampolla. Y si no le damos ninguna atención, entonces a lo siguiente se nos infecta. Y después hay que se nos amputan la pierna y si no, nos mata. ¿Sí? Va avanzando de un solo grano de arena. Recordemos que fue lo suficientemente importante como para que él se los mencionara, y así se los digo yo a ustedes. No todo el mundo nos va a aceptar lo que le decimos, pero no nos importa que lo acepten o no. Lo que sí nos importa es que nosotros no debemos aceptar ninguna de sus argumentaciones de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos los datos reales, la información real. Entonces, la excitación y el entusiasmo nuestro es auténtico, genuino. Nadie nos va a vender su negatividad para nada. Pero si lo aceptamos, entonces merecemos lo que nos pase. Punto y se acabó. Recordemos esto, si no es sincero nuestro entusiasmo, nos vencen. Podemos venir aquí y nos emocionamos aquí en las juntas y todo eso. Podemos leer un libro inclusive y emocionarnos, o escuchar una cinta y nos emocionamos. Un libro que podemos leer aquí en Los Ángeles, podemos leer 1000 libros aquí en Los Ángeles que nos enseñan a tener más entusiasmo, más excitación, más emoción. Y cursos de 25 o $250, etcétera, que nos enseñan a tener más excitación y entusiasmo. nos enseñan cosas... Bueno, sí, ustedes sí lo creen porque ya han ido. Nos enseñan cosas como... Despiertas por la mañana y una de las primeras cosas que queremos hacer es gritar. Y nos pegamos en el pecho. Y corremos al baño. De todas maneras, vamos a ir al baño, así que ve corriendo, nos dicen. Yo lo he intentado, yo me sentí loco. Yo ni siquiera tenía que ir al baño, pero bueno. Eso hice. Otros nos enseñan que si necesitamos emoción, entonces nos ponemos ropa interior roja, nos dicen. No, sí, ponte ropa interior roja. Mismo concepto que... agarrarse un hilito en torno al dedo. Ah, sí, sí, qué bueno. Más entusiasmo, más excitación, etcétera. Yo también lo intenté, lo de la ropa interior. No me funciona. Es más, para más entusiasmo, mejor ni nos ponemos ropa interior, es la verdad. Con eso sí, la adrenalina fluye, pero rápido. En fin, esto de aquí... sube y baja. ¿Qué es esto? Es la psique de un nuevo distribuidor. Para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. ¿Por qué? Porque lo que pasa con una nueva persona que empieza a ver nuestro negocio, primero se emociona mucho cuando alguien los invita a ver la oportunidad. Y vienen y de veras se tratan de emocionar y demás. Y lo ven y de verdad están pensando como yo pensaba hace más de 13 años. No, pues esto no me funciona a mí, a lo mejor para otros sí, pero para mí no. Pero llegan aquí, ven el producto y dicen, oye, pues esto se ve bien. Escuchan a la gente, oye, pues esto no es distinto de mí, ni ella. A lo mejor yo sí puedo hacer esto. Bueno, todo el mundo necesita salud, nutrición, pues vamos a intentarlo. Bueno, a ver. Entonces, luego se emocionan y dicen, yo voy a empezar con este paquete de consultor de alto nivel, el paquete. Entonces se van a su casa y se emocionan y nosotros les hablamos en la noche y hablan con el marido o con la mujer, según el caso. Y dice, oye, de veras, esto está interesante, vamos a arrancar. Y podemos, no, claro, me costó X cantidad y demás, pero lo podemos recuperar, no te preocupes, vas a ver. En fin, se emocionan e inclusive no se pueden dormir durante 2 horas de la emoción que traen. A la mañana siguiente se despiertan los dos antes de que suene el despertador y están perfectamente quietos, marido y mujer, ni se hablan, ni se mueven y miran al techo los dos. Y como que tienen esa sensación interna que no saben si es cuestión de volverse a ver enamorado, que se sienten mal del estómago, no saben ni qué es. Y no es ni una ni otra. Lo que pasa es que ya invirtieron $285 en el producto y se vienen hasta acá sus sentimientos. Él no le dice porque si dice algo, ella le va a decir, ya te lo dije. Y viceversa, ¿no? Entonces, 2 días y a los niños les gritan y al perro lo patean, etcétera. En fin, ahí van. Hasta que finalmente él regresa del trabajo y dice, ¿sabes qué? Martes por la noche y voy a ir a la junta y ven conmigo y van los dos a la junta, etcétera, etcétera, y empiezan a hablar. Entonces estaban aquí, se caen para acá sus emociones, vuelven a subir, etcétera, y dice, ¿sabes qué? No te creo decir nada, pero me he sentido, no he sido yo mismo en estos días porque pues, ¿qué estamos haciendo en esto? Empecé yo no sé nada de ventas. Le digo, no sé por qué le entré. Yo soy simplemente plomero. Es más, con ese dinero a lo mejor hubiera yo podido comprar una nueva ropa, etcétera. Pero ¿sabes qué? Como que siento que me va a ir bien con esto. Y también fulano siente que le puede ir bien. Y ella dice, ¿sabes qué? Yo me sentí igual. Yo primero me sentí bien, pero luego me desanimé. Pero en realidad sí siento que me puede ir bien con esto. En fin, van a la junta, hablan con todos, escuchan, etcétera, y siguen adelante y se vuelve una emoción. 5 para las 8, John, que los invitó, no aparece todavía. 2 para las 8, no aparece. 7 minutos después de las 8, se convence de que John no va a entrar y se salen por la puerta trasera. ¿Y qué fue lo que pasó? Se les cayó la emoción. Y la conversación de regreso es, ¿sabes qué? Pues esto como que no, realmente no es para nosotros. No sabemos nada, ni de negocios, ni de ventas, ni nada. Ahora, a lo mejor en otra época del año sí. Vamos a tratar de recuperar nuestro dinero. En fin, ahí van las cosas como una semana. Y de repente, habla con Frank. Y Frank dice, sí, voy a ir. Nos vemos en nuestra casa la siguiente semana, etcétera, etcétera, y luego todos vamos a ir a la junta. Se emocionan. En fin, viene Frank y los tres van a ir a la junta juntos y se emocionan todos, y Frank dice, ¿sabes qué? Esto es lo mejor que he visto en toda mi vida. Es increíble, no pudo fallar con esto. Y hay gente que está dispuesta a ayudarnos, etcétera. No, esto es maravilloso, les dice Frank. Olvídate de construirte una organización. Te vas a jubilar y retirar nomás con lo que yo voy a vender, vas a ver. ¿Sí? ¡Qué bárbaro! Y se eleva otra vez la emoción y el entusiasmo. Se llevan a Frank y hasta le invitan una copa, se van a algún bar. Y aquí está la conversación. Sabes que hemos estado para arriba y para abajo en este negocio, pero ahorita me siento tan entusiasta con Herbalife. Siento que esto es lo mejor que nos ha pasado en nuestras vidas. Y tal vez en unos cuantos meses yo voy a hacer tiempo completo y trabajamos juntos y nos vamos a cumplir todos nuestros sueños, carro nuevo y esto, me emociona muchísimo. Y Frank se sale y dice, espérame. ¿Sabes qué? Mira, esta no es la temporada apropiada del año y no tenemos ninguna experiencia. ¿A cuánto les ha pasado esto? Levanten la mano. Y los demás, si no lo han experimentado, espérense, porque les va a pasar. Porque esto es lo que sucede, es la verdad de las cosas. Ahora quiero señalarles una cosa. ¿Creen ustedes que esto es nada más para los nuevos o que les pasa a todos? ¿Qué creen? Claro que a todos les pasa. A mí, absolutamente que sí. La diferencia, sin embargo, les voy a decir cuál es. Si yo invito a alguien y no aparece, ¿me desilusiono? Sí, pero no dos o tres días. Dos o tres minutos me dura la desilusión. Traigo a alguien que cuento yo que con él para que entre al negocio y no entra. ¿Me desilusiono? Sí, pero no me dura tres semanas. A lo mejor 20 o 30 minutos. Y hay que empezar a bajarle a ese tiempo. Esto no va a cambiar de la noche a la mañana, pero hay que trabajar, esforzarnos. Y en vez de dos o tres días van a ser dos y medio días. Y luego uno y medio días que nos dure la depresión. Con cualquiera de estas cosas, no vamos a pasar de aquí a acá. Tenemos que ser un poquito mejores hoy que ayer, es todo. Y controlar nuestra actitud un poquito mejor hoy que ayer. Y un poquito más emoción tendremos hoy que ayer. Y un poquito más de sinceridad hoy que ayer. Y más eficacia hoy que ayer. No pasamos de aquí para acá, vamos avanzando de poco a poco. Pero que no pase un solo día en que nos quedemos igual. Porque les voy a decir una cosa, porque o vamos para arriba o vamos para abajo, nadie se queda quieto. Si no vamos para arriba, verifiquen el día porque vamos para abajo. Porque no ni siquiera podemos elegir en esto. Y la única manera en que yo sé que podemos controlar esto es con los hechos, con la realidad. Así enderezo yo mi actitud, con los hechos, con la realidad. Hay que estar emocionados y entusiastas, pero sinceramente, y esto nada más viene de los hechos. Otra cosa que tenemos que tener en nuestra actitud es absoluta seriedad. A ver, no, pues me voy a entusiasmar y además emocionar y al mismo tiempo voy a estar serio. Miren, hay una escala en la que todos encajamos. Hay emoción y hay absoluta seriedad y todo el mundo encaja en algún punto de la escala. Si somos el tipo de personalidad que siempre nos entusiasmamos, nadie va a ver nuestros productos ni nuestra oportunidad porque nada puede ser tan bueno, ¿no? Ahora, si somos totalmente serios, está muy sombría la cosa y tampoco nos van a hacer caso. Hay que mezclar un poquito las cosas. Claro que nos vamos a emocionar. No hay que decírselos. Sí, estoy emocionado, pero sí, esto es muy serio. Porque esto es una auténtica, absoluta, buena oportunidad. Vemos que alguien entra y se van hasta arriba en entusiasmo. ¿Por qué? Porque pueden manejar esta cosa. Se sienten entusiastas con el producto, la mercadotecnia y ellos mismos. No es cuestión de talento, es la sensación que tienen. No sé si esto tenga sentido. Absoluta seriedad en la actitud. Y claro que somos absolutamente serios, es más, con cualquier oportunidad que tengamos. No hay que ser totalmente serios en cuanto a sacarle la vuelta al trabajo y a que llegue el viernes y todo esto. No, absoluta seriedad en cuanto al futuro personal y financiero en todo momento. Y que nadie haga nada que nos distraiga de esto. Punto. Especialmente la gente cercana a nosotros, porque la gente que está cerca de nosotros es la que nos agarra, de veras. Y nos dice, no, bueno, pues te voy a apoyar 100%, y lo que quieras hacer, estoy muy bien, adelante. Pero después dicen, oye, ¿por qué no vienes el sábado? ¿Vas a otra junta? Me dicen. Es decir, son los errores de la lengua, digamos. No quiere decir que no nos quieran, no quiere decir que no les importe, pero son los errores de la lengua. Es decir, esto es verdaderamente algo que hiere cuando nos dice alguien cercano a nosotros algo así. Pero no se puede llegar hasta arriba y tener éxito sin los datos reales y sin este entusiasmo. Ahora vamos a hablar de algunos temas de algunos puntos llamados emplearnos a fondo, la muerte de un vendedor, la solución de los problemas y las enfermedades mentales de la actitud que nos pueden afectar. Son los temas que trataremos. Vamos a hablar de la muerte de un vendedor primero. O le podemos llamar también la muerte de alguien en su propio negocio. O la muerte de alguien en su propia profesión. Hay ciertas cosas que detienen a la gente. Y vamos a tratar de hablar un poco de esto. No importa si estamos en la profesión de las ventas, o en la de la actuación, o en la abogacía, o en la medicina, o aunque seamos jefes de tribu india. No importa. Hay una cosa que sí es importante. Todos somos vendedores. Si vamos a tener éxito en la vida, vamos a tener que aprender a ser vendedores. Voy a cambiar la frase un poco. Ya sabemos vender todos nosotros. No sabemos que sabemos ser vendedores, pero lo somos. Y los mejores vendedores del mundo, por cierto, son los niños. ¿Se han fijado? 5 años de edad y llega el niño. Papá, papá, ¿me das un helado? Para nada, tenemos que comer. Papá, papá, dame un helado. Y si me vuelves a insistir, te pego. 15 minutos después, ahí está el muchacho con su helado. El niño sabe empujar justo hasta donde necesita para lograr lo que quiere. Después de los niños, las mujeres son las mejores vendedoras del mundo. Hay muy pocas cosas, damas, que ustedes no hayan logrado de sus hombres, a menos que simplemente no lo hayan querido y se hayan dado por vencidos. Lo más importante a recordar es esto. La palabra vendedor en inglés tiene una S en medio que indica plural, es decir, la venta no se hace una sola vez. Es decir, más bien lo vamos a hacer como con una relación humana. No se puede hacer una gran venta a la dama de nuestros sueños y esperar que con eso se acabó. Día tras día tras día tenemos que vender y trabajar en una relación. Las damas igual, no hacemos la gran venta hacia un hombre una sola vez. Es una situación de continuidad, día tras día tras día. Lo que hay que entender sobre la profesión de ventas, en plural, es que es la más honorable del mundo, la más honorable del mundo y la más profesional de las profesiones actuales. Todo el mundo dice, no, bueno, pues la columna vertebral de los Estados Unidos son los agricultores. Que paren 30 días de producir alimentos, ¿qué va a pasar? Pues, no, gran cosa. No, los abogados. Pero ¿qué tal? Jueces y abogados, que se pongan en huelga 30 días, no pasa gran cosa. Que paren los médicos 30 días, no pasa gran cosa. Los vendedores, que paren 30 días y se detiene todo. Es la profesión más respetada del mundo, la más bien pagada del mundo. Son los vendedores. No los médicos, no los abogados. Son los vendedores los que ganan más dinero que nadie más. Y hablo del verdadero vendedor. No alguien que llegamos ahí a la tienda y tienen su etiquetita, su gafetito que dice vendedor. No. Yo hablo del auténtico vendedor. Es más fácil decir vendedor que personal de ventas para incluir a las mujeres. No toma pedidos. Auténticos vendedores al más alto nivel. Y estas gentes son los mejores pagados del mundo. ¿Y en qué? ¿Y en qué ramo de las ventas? Pues los mejores pagados están en las ventas directas, más que ninguna otra cosa. Ahí se gana más dinero. Entonces, es el lugar correcto para la oportunidad y aparte llegan con las credenciales correctas. Es decir, cero, nada más deseo, voluntad. Son 3 cosas las que se requieren para tener éxito y por favor anótenlo. Deseo, pero que nos queme de mejorar nuestras finanzas. No me importa si con 500 o 5 mil dólares al mes, no. Es mejorar nuestra... La clave es tener éxito en nuestras metas. Lograr lo que queremos para nosotros y nuestra familia. No me importa si son 500 o 5 mil dólares. Es lograrlo. Claro, al decir gano muy bien, bueno, ¿en comparación con qué? Lo único que con lo que necesitamos compararnos no es con alguien más, sino compararnos contra si estamos o no estamos teniendo éxito en estas metas para nosotros y nuestras familias. Y si no, la pregunta hay que hacerla. ¿Por qué no? No es por falta de experiencia, no es por falta de tiempo, no es ninguna de estas cosas. El tema real es nosotros. Entonces, hablamos de vendedores, la importancia de esto, Y todos ustedes tienen que entender lo importante que es la profesión de ventas. Muchas veces pensamos mal del vendedor. ¿Por qué? Porque nos embarcaron con algo. Pero volteémoslo. Pensemos en cualquier objeto que tengamos en nuestro hogar que nos guste. O carro, ropa, el estéreo, las plantas, la cama, lo que sea. Que nos guste mucho. Pues eso lo compramos de un vendedor, ¿sí? Y entonces pensemos bien en ellos. Un buen vendedor, por cierto, nos hace sentir muy bien, porque continuamente nos está vendiendo la idea. Y eso no es negativo. Nos está diciendo el vendedor la verdad, pero continuamente nos hace sentir bien al respecto. Y eso es lo que hace una persona de ventas. El vendedor es un decididor, digamos. Eso es lo que es el vendedor. Es un decididor. Y porque la mente fluctúa en sus decisiones, ¿qué tiene que hacer el vendedor? Pues tiene que seguir empujando. Es decir, dijimos que en la relación humana no se puede hacer la gran venta y se acabó. No, porque la mente fluctúa. La mente fluctúa y hay que continuamente estar tomando decisiones por la mente. Continuamente. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hablar de la muerte del vendedor. La muerte de cualquiera que esté trabajando por su cuenta o cualquier profesional. Y aquí tal vez una anécdota nos ayude mejor. Todos conocemos a alguien como esto que va a decir. Tal vez el de la gasolinera, por ejemplo. Él administra y maneja y la gasolinera, clientes, todo se mueve y ahí vamos. Y es hasta buen mecánico, nos trata bien. Y mucha gente dice, bueno, todo el mundo dice, bueno, ¿por qué tan talentosa esta persona empleado de la gasolinera? ¿Por qué no agarra y pone su tallercito y maneja su propio negocio? Haría fortuna, decimos todos. En fin, él agarra, pone su propio negocio, entra en bancarrota 6 meses después, fracasa, etcétera, etcétera, y regresa al negocio de su antiguo patrón, su antiguo jefe, que con gusto lo recibe porque sin él el negocio no marchaba. Todos hemos visto gente así. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pasa? No es falta de talento. Bill lo tiene. Bill tiene algunas cosas que le faltaban en su carácter y que cuando fue autoempleado, entonces aparecieron estas fallas de carácter. Es decir, cuando no tiene jefe, aparecen estas fallas que cuando tenía jefe no se notaban. La conservación de hábitos previos. Y quiero hablar un poco de hábitos. ¿De acuerdo? Todos tenemos hábitos. Todo lo que hacemos es un hábito. La forma de hablar, la forma de caminar son hábitos. La forma de relacionarnos con otros es un hábito. Comer, eso es otro hábito. La forma en que manejamos, usamos un automóvil, es un hábito. Todo lo que hacemos es resultado de un hábito que tenemos. Nuestros éxitos o fracasos de la vida o mediocridades de la vida son resultado de nuestros hábitos en la vida. Ninguna otra cosa, nuestros hábitos. Si queremos entonces cambiar esto, necesitamos trabajar sobre nuestros hábitos, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer, trabajar sobre ello, concentrarnos en ello. Un mal hábito es difícil de romper, ¿verdad? Todos lo hemos escuchado decir. Pero otra cosa, el buen hábito también es... Un hábito es un hábito. Bueno o malo, son difíciles de romper. Y todo es relativo según la situación. Bill de aquí tenía buenos hábitos para trabajar para otros, pero cuando entró a trabajar por su cuenta, se cayó. Cuestión de hábito, nada más. La única manera de cambiar un hábito, sin embargo, es reemplazarlo con otro hábito. Es todo, nada más cambiarlo con otro. Y necesitamos que esto sea el tema predominante y podemos alterarlo. Entonces, la conservación de malos hábitos previos. Y voy a hablar de dos aquí. Y que sobre todo cuando trabajamos solos nos perjudican. Uno es mentirnos a nosotros mismos. Mentirnos. Tenemos la tendencia. La gente más honrada del mundo tiene la tendencia a mentirse a sí misma. Mentirse a sí misma. Decirse mentiras. Muy sencillo de hacer cuando entramos en este negocio y nos topamos con que las cosas van bien y después nos pasamos a tiempo completo y nos va muy bien 2 meses y después empezamos a caer. Más o menos dos meses después de entrar a tiempo completo, las cosas nos alcanzan. porque solamente tenemos X tiempo cuando estamos a tiempo parcial para que esto trabaje, y vamos bien, y traemos impulso, mejoramos nuestros ingresos, y tomamos la decisión correcta de ir a tiempo completo, y todavía ese vuelo, ese impulso que tenemos, nos lleva otros 2 meses, pero lo que pasa, acordémonos, lo que pasa hoy en nuestro negocio no es resultado de lo que hicimos hoy, sino de lo que hicimos ayer. Lo que pasa en marzo en nuestro negocio no tiene que ver con marzo, tiene que ver con febrero, lo que hicimos en febrero. Y luego decimos, bueno, pues hice mucho de esto y mucho del otro, y luego cambiamos un par de cositas en marzo, y el negocio ahí va, la producción sigue elevándose, el ingreso sigue elevándose, las ventas se elevan, y dice uno, voy bien, estoy muy bien, porque cambié esto de aquí, ven nomás cómo vamos. Pues no, nada tiene que ver, es por lo que hicimos acá, acá atrás. En fin, la persona entra al negocio, pasa tiempo completo, decisión correcta, pero luego cambian las cosas que estaban haciendo, cambian algo, un poquito nada más. Y porque la producción sube, dicen, esto es lo que tengo que hacer, estuvo bien, y al mes siguiente cae, y luego empiezan a hacer, a ver qué hacen, ya no saben qué hacer y demás. Y lo único que se puede hacer es regresar a lo básico, anótenlo, lo básico, hay que hacer lo básico. Para quienes sean aficionados al deporte, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, siguen el básquetbol? Yo antes no, porque el básquetbol, ahora que lo sigo, es muy emocionante. Yo no sabía lo que era, pero luego entré a seguirlo, y de verdad, ahora me gusta mucho el básquetbol. Pero ahí, en ese deporte, podemos entrar y un equipo... Es decir, el motivo de que me guste tanto es lo rápido. Es que están rapidísimo, y van y suben los puntos, y de verdad, todo es de veras rápido. En fin, ahí vamos, y un equipo puede pasársela sin puntos, 3, 4, 5 minutos, 0 puntos al marcador, un equipo, digamos. Ahora, si marcan muchos puntos, saben qué hacer y siguen repitiéndolo, pero cuando no marcan, cuando no anotan ni una sola vez, ¿qué hacen? Pues muy sencillo, hacen lo básico, regresamos a lo básico una y otra y otra y otra vez. Nos quedamos con lo básico. A esto se le llama la mano caliente del básquetbol. No tenemos ningún punto, 0 puntos, 4, 5 minutos, 0 puntos, y luego de repente se le calienta la mano a alguien y 15 puntos anota. Todo el mundo sabe lo que es aprovechar esa mano caliente. Pero ¿cómo se logra? Con lo básico, repitiendo lo básico. Y nada más es un puñado de cosas lo básico, y voy a hablar de algunas de ellas. Vamos a regresar aquí a lo básico. Les voy a mostrar cómo dilucidarlo inclusive aquí. Entonces, una de las cosas es mentirse a sí mismo. No se mientan a sí mismos. Miéntanme a mí, al patrocinador, al vecino, a quien sea, pero no a sí mismos. A sí mismos siempre díganse la verdad. Vean las cosas como son. Llamen a las cosas por su nombre. No hay que trabajar mucho en este negocio. Es lo más fácil que yo he visto en toda mi vida. Y yo he hecho muchas cosas. Muchos negocios he hecho en mi vida. Y he ganado muy buen dinero en muchos negocios. Pero nunca jamás había yo hecho algo como esto. Es lo más fácil de toda mi vida. Ni siquiera debí yo de decirles esto, a lo mejor, tal vez. Pero de verdad es fácil. Cuando mi hermana empezó a recibir $2,000, $2,010 y 38 centavos en un mes, a su tercer mes de trabajo, era increíble. Es fácil de hacer, de verdad. Pero no nos mintamos sobre lo que hacemos. Lo único que necesitamos son 8 horas diarias. Cuando pasé primero a tiempo completo, me dijeron, mira, lo único que tienes que hacer es trabajar la mitad de duro aquí que lo que trabajabas en la construcción, y te vas a hacer rico rápido. Y dije yo, adelante, pues la mitad de duro, trabajaré el doble de duro. Pero no funcionó así, por los hábitos. Uno de ellos, como dijimos, es mentirnos. Ahora sí me toca, voy a ganar. Bueno, pues ¿Dónde está la producción de hoy? Porque hay personas que se ven tan involucradas con los grandes esquemas, folletos, volantes y demás, que hoy no produjeron. Ni una sola venta hicieron hoy. No reclutaron ni a una sola persona hoy. No hablaron seriamente con nadie sobre el producto ni la oportunidad del día de hoy. Les voy a decir cómo ganar $5,000 al mes en este negocio. Para hacerlo se lleva 90 días, pero nada más que hay que hacer 2 cosas. Número 1, vendemos el producto en cada momento oportuno. No significa salir aquí de puerta en puerta, ni ir a los edificios de oficinas y demás. No, vendemos el producto en cada momento oportuno. Llevamos el botón o chapa, abrimos los oídos, los ojos, ponemos atención y vendemos el producto cada momento oportuno. Cada momento oportuno. Y patrocinamos 10 personas al mes. Yo se los he dicho a varios de ustedes antes. Y lo repetiré. No hay una persona que lo haya hecho, lo que escuchó, y que no esté ganando $5,000 al mes mínimo. Punto. Eso le dije a mi hermana. Y eso es exactamente lo que está haciendo ella. Es todo. Es todo lo que está haciendo. Patrocinar 10 personas al mes, que no significa 11 en marzo, 9 en abril. No, 10 mes tras mes. Y vendemos el producto en cada momento oportuno, y los $5,000 mensuales son suyos. Pero no se mientan a sí mismos. ¿Con quién hablaron hoy sobre el producto y sobre la oportunidad? No me digan lo que va a pasar la próxima semana con los planes enormes que tienen. No, eso no. ¿Qué hicieron hoy que signifique algo importante para el futuro financiero de cada uno de ustedes? Hoy. Ustedes son los únicos que pueden dar la respuesta a esta pregunta, pero sí les voy a decir la verdad. Díganselo a ustedes mismos, la verdad. A los demás pueden mentirles. Les voy a dar problemas, sí, pero les planteo las soluciones también. La posponenda, por ejemplo. Yo no sé cómo anotar esto aquí, cómo escribirlo aquí, y Yo iba a checar esta mañana, pero dije, bueno, mejor el lunes. Ah, quería yo ver si estaban despiertos. Bueno, la posponenda. ¿Cuántos de ustedes dejan las cosas para después? Todos lo hacemos. Todos. No hay una sola persona en el mundo que no deje algo para después, en algunos terrenos. La posponenda. Me llevó tiempo a mí entender esto, y yo lo tuve que relacionar, porque hubo dos cosas que de veras me llegaron. Y yo pensaba que no la iba a hacer, inclusive aunque estuviera yo ganando buen dinero, pero para mí como que no era algo seguro, porque yo no pensaba que iba yo a poder armar las cosas como debía, y la posponenda era uno de los problemas. Fue el trabajo de la construcción el que me hizo volver a entender lo que era la posponenda. Yo no lo entendía. Algunas cosas las dejaba y las dejaba y las dejaba para después. Otras sí las hacía yo de inmediato, pero no entendía yo. Estamos en la nutrición. Pero les voy a decir una cosa. A mí me encantan los sándwiches, y mi favorito, a mí me encantan. Pero mi favorito de todo el mundo, de los sándwiches, es de baloney frito. ¿Lo han probado? No, miren, nunca habrán probado algo tan delicioso como el que yo hago. Hay veces que inclusive me preparo un sándwich de baloney frito y no lo creen, de veras. Es más, cuando ustedes se prueben uno, no volverán a ser los mismos en sus vidas. Cuando yo trabajaba en la construcción, todos los días comía estos sándwiches. Además, hay que prepararlo bien, comerlo bien, y de veras, cuando lo hace uno así, es delicioso, no tienen ni idea. Creo que llevaba yo como un año en las ventas, y estaba yo ganando buen dinero y todo, pero también tenía yo mis malos momentos, porque no me sentía yo seguro, me sentía yo nervioso en cuanto a todo esto. Y fue un día que yo había planeado descansar y quería yo hacer algo de trabajo. Fue en marzo, y quería yo salir y quería hacer algo de trabajo en mi, porque estaba yo construyéndome una terraza. Y dije, bueno, me voy a tomar un día y voy de veras a manejar esto del trabajo de la terraza. No comí nada en la mañana porque no me gusta atorarme con eso. Entonces, yo ya había calculado que iba yo a hacer X trabajo, luego detenerme, descansar un poco y prepararme uno de estos sándwiches de baloney frito y comérmelo sabroso el día 2. Y iba a estar, pero delicioso, delicioso. Y empecé a trabajar, y ya llegó la hora de comer, en fin, de descansar, irme a preparar mi sándwich, y de repente, había hecho algún tiempo de que no había yo probado uno de estos sándwiches, porque ya no estaba yo trabajando en la construcción. Entonces, por X motivo, este como que no me supo tan sabroso como otros, y esto me molestaba. Yo me había entrenado lo suficiente como para analizar el por qué algunas cosas ya no me sabían igual. De repente lo entendí. ¿Saben qué era? ¿A cuántos de ustedes les gusta la costra del sándwich? A mí no me gusta la costra. Pero tampoco podemos tirarla, porque hay niños que están muriendo de hambre en la India, ¿verdad? Ya sus madres de todos ustedes se los habrán dicho, ¿verdad? Los niños de la India. Entonces, vi ese sándwich, lo observé, y había yo empezado a comérmelo así por acá, y me quedaba al final una costrota grandota, y que además sabe muy feo, seca y todo eso. Y así que de repente me di cuenta de lo que pasaba. Lo relacioné con la posponenda. Así me di cuenta. Dije, ahora sí ya sé cómo hacerle para que todo el sándwich me sepa bien. de principio a fin. ¿Qué es? Pues lo primero que se hace uno es comerse la costra. Termínate la costra, lo suficiente para entrar ya al pan, nomás eliminen esta costra para que entren ya lo bueno, al pan. Y a nosotros no nos importa la costra así porque después ya sabemos que nos queda todo lo demás que es puro bueno. Y hasta que llega uno a la última mordida, que es el centro, el corazón, donde está todo lo bueno, lo rico, lo máximo. Lo que tengamos en el sándwich, todo está en el medio, ¿verdad? Es lo más sabroso, lo de en medio, donde está todo. Y eso lo dejamos al último. Entonces, el punto de esto de la posponenda es que todos posponemos algún área de nuestra vida. Y dejamos para después cuando hacemos las cosas que no nos gustan. Porque lo que sí nos gusta, nos apresuramos. Y lo que no nos gusta, lo prolongamos. Y cuando nos comemos, por ejemplo, este sándwich, estamos pensando en la costra y no disfrutamos lo demás si lo comemos primero a plena capacidad. En cambio, si primero despachamos la costra, todo lo demás es más paladeable, porque ya sabemos que lo mejor está al último. Entonces, lo único que significa todo esto es que lo que no nos gusta hacer, lo debemos hacer primero. Y entonces lo empezamos a disfrutar porque tenemos por delante lo que sí nos gusta, ¿sí? Entonces, todos nosotros posponemos, todos dejamos para después, todos. Pero lo importante de la posponenda es que tenemos que aprender a hacer primero lo que no nos gusta. Y así esperamos con gusto lo que sigue. Ahora hay otra cosa. El no fijarnos buenas metas, buenos planes. Cualquier persona que conozcamos y que tenga éxito, todo el mundo nos dice, hay que tener metas, hay que tener buenos planes. Y esta fue otra cosa que tampoco casi no supe hacer. A mí me llaman el arte, me dijeron, el arte de fijarse metas. Un seminario de 6 horas, ¿eh? El arte de fijarse metas. Y yo pensé que no podría dominar este arte. Yo decía, bueno, yo no sé. Yo sí tengo metas, anótalo, en una tarjeta de 3x5 pulgadas, póntelo en la bolsa, léelo en la mañana, léelo por la noche antes de acostarte, etcétera, tus metas, ¿no? Yo lo que estoy diciendo, sí, hay que hacer eso, pero hay algo más, porque esto ya lo saben hacer. Yo lo anoté, no pasó nada, lo leí, no pasó nada. Yo estaba ganando dinero, iba yo avanzando, pero no avanzaba con facilidad, no era movimiento seguro hacia adelante. Y luego me di cuenta de algo que representó una gran diferencia para mí. Me di cuenta de que en realidad no sabía yo fijar metas. Yo sí tenía algunas metas en mi vida, no las anotaba. Todos nosotros sabemos fijar metas, todos sabemos cómo hacer planes para lograr aquellas metas ahorita, sin leer libros ni ir a seminarios. Ya sabemos en este momento qué hacer. Lo que es una meta es simplemente algo que tenemos que tener. Si tenemos que tenerlo, nos volvemos conscientes de ello y averiguamos los planes nos llegan. Y les voy a decir una historia. Hay muchas gentes, les apuesto aquí en este salón, que les puede decir la misma anécdota que les voy a decir yo. No la podrían decir. Una de las cosas que de veras yo quería desde los 13 años, mi casa propia. Muy consciente estaba yo de esta idea de tener mi casa propia. Para los 19 años ya estaba yo en la construcción, estaba yo trabajando en un fraccionamiento, y había un modelo de casa allí que me encantaba. Y iba yo y la recorría y volvía yo a ir y verla y recorrerla y todo esto. Era el único modelo con el que yo me identificaba. Esto fue lo que lo volvía el mejor de todos para mí. Hasta que el fraccionador me dijo, oye, ¿por qué no lo compras? Y, no, pues, yo no tengo dinero, no tengo nada, no tengo crédito, todo, le expliqué. Y me dijo el fraccionador, mira, ve y cómprala, yo te ayudo a hacer algunas cosas extras, en fin, para que saques el dinero. Hazlo, me dijo. Y yo decía, no, pues no sé, hazlo, me dijo. Entonces fui al día siguiente, era un domingo, fui a la oficina de ventas y creo que el cheque que hice fue por $250 de depósito sobre la casa para que me la apartaran, y firmé todos los papeles, fue todo un contrato y era serio. Pero $250 en aquel tiempo para mí era mucho dinero. En fin, $250, la casa la iban a completar, estaba todavía en obra, la iban a completar en 6 meses. Ni idea tenía yo de cuándo iba yo a conseguir todo el dinero para el pago. Es más, ni siquiera para cubrir ese cheque de $250, ¿no? Pero yo me tenía que asegurar de cubrirlo antes del lunes. Así que algo tenía que hacer. Alguien iba a comprar algo, ¿verdad? Algo mío. No sé, de zapatos, tenis viejos o lo que fuera, pero de algún lado iba yo a sacar los $250 para cubrir el cheque, en fin. firmé, pues, todos los papeles y contratos, y no tenía yo idea de los de dónde iba yo a sacar para los abonos y demás, pero se me olvidó todo eso, una vez que hice el compromiso. Salí, y cuando empezaron a nivelar el lote para los cimientos, tomé fotos, y cuando empezaron a escarbar los cimientos, fotos, cemento, y por cierto que traje a todos mis amigos y nosotros hicimos el cemento, un cemento de veras bien. Y luego los muros, cuando los empezaron a tirar, traje a los amigos y les explicaba yo, mira, aquí va a estar la recámara principal y esto y lo otro y el traspatio y demás. La chimenea la pusieron y les mostré a todos la chimenea, todo, todo. No tiene idea, no tenía yo idea todavía de dónde iba a sacar el dinero. Hasta casi la mera hora en que llegamos al último pago del enganche, apenas, ¿qué fue lo que pasó? Ya tenía yo dinero. No me senté a anotar en un papel cómo le iba yo a hacer. No hice esto para nada. Ni lo leía tres veces al día, ni dos veces al día. No, no, no estoy diciendo que eso sea malo. Nada más que era parte de mi conciencia. Y esto a lo mejor le suena raro, pero ¿cuántos de ustedes aquí en el salón les ha pasado algo así? Esa es una meta. Esa es una meta. Sabemos todos fijar metas, sabemos hacer planes, sabemos hacerlo ahora ya. Pero la diferencia entre 10 mil dólares anuales de ingreso y 10 mil dólares mensuales de ingreso es tengo que, es todo. No tiene que ver más que con el deseo nuestro, algo que tenemos que tener. Nunca ha habido una meta en nuestra vida que hayamos tenido que no hayamos logrado, a menos que simplemente nos hayamos rendido. Hay personas que siempre ganan el suficiente dinero para pagar todas sus cuentas. Hay situaciones en las que decimos, ay, sin otros $200 se me desmorona el mundo. Y lo consigue uno. ¿Por qué? Porque tenemos que. La única diferencia entre 200 y 200 mil no es el problema. La cantidad no es el problema. El problema es la cantidad de deseo que tengamos. La mayor parte de la gente no gana 10 mil dólares al mes porque no sienten que tienen que ganar 10 mil dólares al mes. Pero si tenemos que tener ingresos de 10 mil dólares al mes, pero con ganas, así como una casa, como un traje nuevo, como una vacación, en fin, algo que de veras tengamos que, les puedo decir ahorita, es suyo ya de antemano, es cuestión nada más de tiempo, cuestión nada más de tiempo y será suyo. Así que hay que entender esto. Ahora voy a compartir otra cosa más que les armará todo junto ahora para ustedes. Está bien entenderlo, pero ¿cómo lo ponemos en práctica día tras día tras día? ¿Cómo llegamos de las 8 a las 5? 8 de la mañana a 5 de la tarde. Es el tema que yo llamo emplearnos nosotros mismos. Saquen un papel nuevo para esto, por favor. Emplearse a sí mismo. Hábitos, acuérdense de los hábitos. La única manera de deshacernos de un mal hábito es reemplazarlo con un buen hábito. No hay más que cambiarlo. Ahora vamos a hablar de emplearnos a nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes hablan solos? No, está bien hablar solos, pero no contestarse uno mismo. De veras hay que emocionarse, de veras hay que tener una conversación a fondo, inclusive insistirse uno mismo, hasta golpearse. De veras, hay veces que hay que insistirse uno, intensamente, como si hubiera alguien más. Inflexiones, todo. No decir, bueno, mira, el motivo de que no te esté yendo bien. No, eso no funciona. Yo tuve que aprender a emplearme y emplearme a fondo. Hay veces que necesitamos muletas que nos apoyen en la vida. Muletas mentales, inclusive. Muletas mentales. Aparecemos aquí en la tarima, nos caemos, nos rompemos el tobillo. Nosotros nos caemos aquí. Y si no hay nadie más en el salón ni en el hotel, tenemos que salir adelante. Tenemos que salir hasta el lobby, llegar hasta el estacionamiento, llegarnos al carro con el tobillo roto. ¿Lo podemos hacer? Sí. ¿Sería doloroso? Claro que sí. Y solos, si nadie nos puede ayudar, lo vamos a hacer. Nos vamos a tardar. Y hasta inclusive nos podemos hacer daños irreparables al tobillo. Pero lo hacemos. Estamos aquí, solos totalmente, nos caemos, nos rompemos el tobillo, pero tenemos que... Tal vez nos encontramos este hasta bandera que podemos usar de muleta. Ahora sí, avanzamos más rápido por el corredor, cruzamos el lobby, llegamos al estacionamiento y hasta nuestro carro. tal vez con cero daño a nuestro tobillo y en menos tiempo. Entonces, si necesitamos una muleta, necesitamos usarla. Y hay veces que también mentalmente necesitamos muletas que nos den el éxito, muletas mentales. Y eso fue lo que yo tuve que desarrollar, una muleta mental. Me tuve que hacer trucos mentales yo mismo. Y para hacer esto tuve que dividir mi personalidad en dos personas. Yo tenía dos personalidades. Larry 1 y Larry 2. ¿De acuerdo? Larry 1 era el jefe. Larry 2 era el mandón, digamos. Yo tuve que dividir entonces mi personalidad y hablar conmigo mismo y racionalizar todo esto. Imaginémoslo así. ¿Qué tal si sentimos que alguien tiene la posición, o bueno, mejor aún, conocemos a alguien, nos cae bien, le caemos bien, no sabemos en qué negocio está, pero nos caemos bien? Pasa un par de días y la persona dice, ¿sabes qué? Me caes de veras muy bien y creo que eres el tipo de persona que yo busco para mi nueva empresa, y tengo un puesto para la persona correcta que paga $100,000 anuales. Y pues rápido ponemos atención, ¿verdad? Y decimos, no voy a ser yo. Y él nos dice, sí, yo creo que tú eres el adecuado. Si pasa esto, entonces, esta persona logra nuestra atención. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos a buscar empleo? Entramos en contacto con alguien, por virtud, vamos a decir, del periódico, de lo que sea. Cuando finalmente llegamos a la empresa a la que queremos trabajar, y yo soy la persona que la empresa busca y demás, y entonces empezamos a hablar de ingreso, prestaciones, días y horas de trabajo, etcétera. Así funciona, ¿verdad? Bueno, pues exactamente igual aquí en Herbalife. La única diferencia es que no tenemos a esta persona aquí que supervise lo que hacemos. ¿Se acuerdan? Malos hábitos, el de la gasolinera, ¿por qué le falló su propio negocio? Porque conservó sus malos hábitos. No aparecían cuando trabajaba como empleado, pero aparecieron cuando trabajó por su cuenta. Entonces Larry uno decía, bueno, mira, he estado hablando durante varios días, etcétera, creo que tengo algo que te va a encajar bien. Dice Larry 1, $100,000 anuales. Y Larry 2 dice, a ver, explícame. Bueno, esta es la oportunidad. Y Larry 2 dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y Larry 1 dice, mira, necesito que hables con 10 personas diarias. Larry 2 dice, no hay problema, puedo hablar hasta con 20 por $100,000 anuales. No, 10 nada más. Necesito que hagas X cantidad de ventas diarias. 5, 2 o X. Y necesito que aprendas a dar juntas y reuniones y entrenamientos. Son 4, 5, 6 cosas. Y Larry 2 dice, sí puedo. Y Larry 1 dice, bueno, ¿cuándo quieres empezar? Y Larry 2 dice, ahorita. Y Larry 1 dice, ¿qué tal si empiezas el lunes por la mañana? Y Larry 2 dice, bueno, empiezo el lunes por la mañana. Y Larry 1 dice, bueno, ya decidimos que para estos 100,000 vas a trabajar 6 días a la semana, ¿verdad? Y Larry 2 dice, sí. Y también decidimos que vas a trabajar por lo menos 8 horas diarias, ¿verdad? ¿Sí? Sí. 10 personas diarias, ¿verdad? Vas a hablar con ellos, 10, lo más importante. Sí, cómo no. Entonces Larry 1 dice, bueno, ¿cuáles 6 días de la semana quieres trabajar? Y Larry 2 dice, no me importa, cualquiera. Ahora, sí le tiene que importar, ¿sí? Porque, ¿qué quieres pedir en el restaurante? No me importa, lo que sea. Y es lo que nos dan, lo que sea. No nos dan lo que queremos, nos dan pues lo que otro nos traiga. Tiene que importarnos lo que nos pasa en la vida. Entonces Larry 2 dice, bueno, pues los domingos quiero descansar. Y Larry 1 dice, bueno, ¿los 8 horas diarias? Sí. Ahora, ¿a qué horas? ¿De qué horas a qué horas? No, pues no sé, lo que sea. Pues tú escoge, bueno, empiezo a las 9. Bueno, 9 a 5, hecho. Entonces se emociona, Larry 2, va a llegar el lunes, que bueno que ya llegue el lunes, va a empezar su nueva trayectoria profesional, $100,000 anuales, va a hablar con 10 personas diarias, ya lo hizo. No lo cree, pero ya lo hizo. Está emocionadísimo. Ahora, llega lunes por la mañana. Larry 2 está listo para trabajar, trata de salir por la puerta e ir a trabajar. Dijo que iba a empezar a las 9 de la mañana y justo antes de salir por la puerta pasan algunas cosas ahí con los niños y el perro y recibe una llamada, y mientras sale por la puerta no son las 9. Ya le dieron las 9:07. Ve el reloj y dice, ah, caray, 9:07, bueno, no importa, ahorita me emparejo en el tiempo. Se mete al carro, arranca el motor y ve por el espejo, ¿y quién está ahí en el asiento trasero? Pues Larry 1. Y Larry 1 le dice, a lo mejor me equivoqué, pero mi reloj dice 9:07. Y Larry 2 de inmediato dice, ah, sí, de veras, 9:07, y dije que iba yo a empezar a las 9. Pero hubo este problema, etcétera, etcétera. Y Larry le dice, mira, momento, quedamos que empezarías a las 9. Y el mero primer día, ¿se te hace tarde? 9:07. Ahora, si quieres empezar a las 9:07, está bien. Bien. Pero todos los días vas a empezar a las 9:07, no 9:08. A la hora que digas que empiezas, debes empezar. ¿Quedó claro esto? Si Larry 1 no le importa Larry 2, ¿qué haría? Diría, está bien, luego te emparejas. ¿Y qué haría? ¿Y qué es lo que Larry 2 desarrolla el primer día de trabajo? Pues ya empieza a desarrollar un mal hábito. A Larry 1 sí le importa a Larry 2, así que no va a permitir que este mal hábito le aparezca, porque los hábitos son los que emparejan nuestro ingreso. Es decir, hábito igual a ingreso. Bueno, malo o indiferente. Y si queremos cambiar nuestro ingreso, ¿cuál es la fórmula? Tenemos que cambiar nosotros. Es decir, cambiar nuestros hábitos. Es todo. Todo va muy bien. Y de repente, Larry 1, justo cuando va a empezar a salir, recibe una llamada. Van perfectamente las cosas. Recibe una llamada de uno de sus mejores amigos al que no ha visto en 6 años. Y el amigo le dice, ¿sabes qué? Estoy aquí a la vuelta de la esquina. Voy a ir a visitarte. Y dice, ah, sí, aquí voy a estar. Te recibo. Empiezan a platicar y todas las historias antiguas y lo que ha pasado con sus vidas. Siguen adelante, adelante. Y antes de que se den cuenta, ya son las 7:08 de la noche y ni siquiera fue a trabajar. Punto. Y dice, bueno, no importa, tengo aquí a Bob. Bob va a ser mejor que cualquier otra 10 personas con las que pudiera yo hablar, y va a ser maravilloso, etcétera, etcétera. Y siguen adelante, adelante. Se cenan a gusto esa noche, y ya como a las 10 de la noche, Larry 2 está cepillando los dientes para irse a acostar, y ¿quién cree que está ahí en el baño también con él? Larry 1. Y Larry 1 le dice, ¿sabes qué? No puse mucha atención, pero no me acuerdo de haberte visto el día de hoy para nada. Y Larry 2 le dice, mira, ¿sabes qué? Mira, efectivamente no me viste, pero te voy a decir lo que pasó. Y ya le dice todo. Espérate tantito, le dice. Por apenas $10,000 anuales, cuando estabas en la construcción, trabajabas diariamente y a tiempo llegabas, día tras día. Y yo te estoy pagando $100,000 anuales y viene nomás un amigo y ya no trabajas para nada. Necesito más atención y consideración que eso. Si no vas a trabajar, como dijiste, entonces vamos a ajustar aquí tu pago. Se va a ajustar tu pago. Entonces, bueno, mira, hoy es muy duro, dice Larry 2. Pues claro que sí, porque Larry 1 se preocupa por Larry 2 y no va a permitir que el mal hábito se desarrolle. Porque si empieza el mal hábito, dentro de 3 semanas, ¿qué va a pasar? Va a estar haciéndolo día tras día tras día. Empieza a flojear. ¿Por qué? Por la falta de disciplina y los malos hábitos. Todo empieza a aparecer. En fin, ahí van en marcha. Hasta que de repente, un día, Larry 2 se supone que iba a hablar con 10 personas, pero nada más habló con 8 ese día. Y se regresa a su casa. Qué barbaridad, fue mal día, pero estos 8 son mejor que 20 de otro tipo. Estos 8 son de veras buenos. Llega ahí a la cochera, ¿y quién está ahí recargado en la puerta de la cochera? Larry 1, que dice, oye, mira, no he hablado contigo últimamente, pero yo nomás cuento 8. Y Larry 2 dice, mira, sí fueron 8, pero mira, esto. No, te estoy pagando por 10 diarios, no 8. Ahora, ¿quieres paga de 8? Lo ajustamos para abajo, pero no te acepto 8 por paga de 10. Y Larry 2 dice, ¿sabes qué? Tienes razón, sale, y a la primera persona que ve, o primer carro que ve con 2 personas, dice, a ver, arrímense a la orilla, porque tiene mucha hambre y ya quiere ir a cenar a su casa. La tendencia, en realidad, es a que Larry 2 diga, sí, claro, pues bueno, pues son las 9:07, ¿y qué? Digo, no hay que ser tan estrictos, ¿verdad? ¿Y qué si me equivoco? Es decir, si no trabajo un día porque vino mi amigo a visitarme. ¿Cuál es el problema? Ya mañana me emparejo. La tendencia de Larry 2 es decir, me va bien como estoy. A lo mejor no estoy 100% trabajando, pero ahí voy. Y no entraron a Herbalife, es lo que quiero decirles, para que les vaya más o menos. Ya les iba más o menos antes de encontrar Herbalife. Si están para que les vaya más o menos, están trabajando en exceso. Pueden irse inclusive a otro lugar, hoy es sábado por la tarde. A todo mundo le va ahí más o menos, eso no tiene ningún chiste. Es decir, no nos anotan en la revista Gente ni en el Los Angeles Times porque nos vaya más o menos. No hay premios por irle más o menos, ni la familia nos admira porque nos vaya más o menos, ni la esposa nos va a preparar comida especial porque nos vaya más o menos. No es así. Nos dan respuesta más o menos por un esfuerzo más o menos. Estamos en Herbalife porque queremos que nos vaya excelentemente bien, sobresalientemente bien. Por eso estamos en Herbalife. Queremos hacer cosas excepcionales, no más o menos. Es muy duro el trabajo este como para que nos vaya más o menos. Podemos hacer otras cosas para eso. Hay que aprender a emplearnos nosotros mismos, emplearnos a fondo, los hábitos. Ahora, voy a dibujarles aquí una cosa, que no soy muy bueno para dibujar, así que voy a tener que explicar lo que es. Y después les voy a mostrar. Esta imagen que fue lo que me hizo entenderlo a fondo. Yo tuve que aprender esto, nadie me lo mostró, nadie me explicó lo que era la posponenda. Yo tuve que aprenderlo. Ustedes podrán aprender lo suyo. Esto nada más es para estimular su pensamiento y esperar que vayamos en la dirección que queremos ir. ¿Saben ustedes construirse una organización? Sabemos ya lo que es controlar nuestro pensamiento. Hablamos de los malos hábitos y de mentirnos a nosotros mismos y de la posponenda. Y ya hablamos de cómo emplearnos a fondo. Pues ahora les voy a trazar una imagen que les va a armar todo. Y esta cajita, lo tienen que poner en sus notas. Este es un proyector. Y este proyector es muy como el proyector en el que pasamos las diapositivas y las presentaciones audiovisuales. Si tenemos aquí un proyectorcito de cine, tenemos que tener varias cosas. El proyector por sí solo no es nada. Hay que tener elementos. Uno, claro, es la pantalla, ¿verdad? Para verlo. Luego también película. ¿Sí? Tenemos esta serie de películas y aquí tenemos la decisión, la posibilidad de escoger, importante de entenderlo. Tenemos proyector, pantalla y películas, y entre una y otra tenemos la elección de la película, ¿sí? Nosotros escogemos qué película le vamos a meter al proyector. Si funciona bien, aparecerá la película en la pantalla. Vamos a decir que nos invitan a su casa y me dice, películas nuevas, tengo varias nuevas. A ver, denme nombres. American Pa, el cantante de jazz. Y tenemos la otra, Stir Crazy. Tenemos varias ya. Entonces me invitan para decir, tengo estas películas nuevas, no me las vas a creer, de veras, voy a ir, digo yo. Aparezco y platicamos un poquito y nos acomodamos y nos sentamos, y bueno, ya estoy listo para verlas. Y ustedes dicen, ¿cuál película quieres ver? Y yo digo, tengo que ver otra vez American Pop, de veras está bonita esa. Y me dice, bueno, voy a poner la película en el proyector, me voy a acomodar aquí, tú consíguete las palomitas, etcétera, palomitas naturales, claro. Y nos ponemos a ver la película, va a ser algo verdaderamente increíble, ya está, tienes un muy buen equipo de sonido y demás. Y digo, bueno, adelante. Empezamos con las palomitas, tiene la película y adelante. Decidimos ver American Pop, fue lo que decidimos. Apagamos la luz, encendemos el proyector, sale la pantalla, corren los créditos y en vez de American Pop, lo que nos sale es El Hombre Elefante, fue la película. Y yo dije, oye, pues ¿qué no íbamos a ver American Pop? Y él dice, yo también creí. Y yo le digo, ¿sabes qué? Te equivocaste de película. ¿Sí? Si El Hombre Elefante es lo que aparece en la pantalla, entonces, ¿qué es lo que hay en el proyector? Los proyectores como que no son muy abusados para los trucos, ¿verdad? Son más bien conservadores, no hacen cosas radicales, ¿verdad? Un proyector. Estamos de acuerdo entonces en que si lo que aparece en la pantalla es el hombre elefante, pues eso es lo que hay en el proyector también, ¿verdad? No me importa lo que él me diga, ni lo que él crea. Lo que tiene en el proyector es el hombre elefante. Punto. ¿Verdad? Lo entendemos. Ahora vamos a cambiar tantito esto. Vamos a cambiar las películas. A esto le vamos a llamar positivo. Y a esto le vamos a llamar negativo. A esto éxito. A esto fracaso. A esto amor. A esto odio. A esto felicidad. A esto tristeza. La pantalla se nos vuelve la pantalla de la vida. El proyector cambia un poquito y a esto le vamos a llamar la mente. Y la elección, el escoger es exactamente igual. Ahora, la persona nos dice, tengo una actitud de veras positiva, pero la negatividad es lo que aparece en la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que hay en el proyector? Pues negatividad. La persona dice, no, yo tengo mi pensamiento muy claro, y sin embargo, en la pantalla aparece el fracaso. ¿Cuál es la respuesta? Pues tienen la película del fracaso en su proyector. El que tenga éxito en la pantalla, ¿por qué es? Pues porque el éxito está en su proyector también. Felicidad, tristeza, una persona constantemente triste, preocupación y demás, todo esto. ¿Qué tienen en su proyector? Pues tristeza, ¿verdad? Felicidad, bueno, pues lo que tienen es la felicidad en su proyector. Una persona dice, no, a mí me está yendo muy bien, soy positivo, y están ahí en el freeway, están a las 4 de la tarde. Esa de veras es una auténtica prueba de actitud, un atorón. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un problema con el carro y nos quedamos tirados en la autopista? Cuando todo va bien, no es cuando nos ponemos a prueba, ni cuando demostramos lo que tenemos y lo que somos. Cuando hay adversidades, cuando de veras sabemos lo que estamos pensando. Todo el mundo se ve muy bien cuando las cosas le van bien. Pero ¿qué tal la adversidad? ¿Qué hacemos ahí? Ahí es donde de veras sabemos quiénes somos. Lo que haya en la pantalla es lo que hay en el proyector. Y no nada más nosotros lo vemos, todos los que nos rodean ven lo que tenemos en la pantalla de nuestra vida. Recuerden, recuerden mi 25,000, es todo lo que puedo pensar cuando yo pensaba en dinero. Y esa casa era lo único que yo veía, esa casa. Me concienticé y metí más cosas en mi proyector. Y cuando primero me di cuenta, me puse a trabajar sobre esto, en el sentido positivo-negativo, positivo-negativo, positivo-negativo. Y ahí iba yo, y cada dos o tres minutos tenía yo que cambiar la película. Cada dos o tres minutos tenía yo, ¡ah, caray! Tengo esta película negativa. Desde hace dos minutos, pues, cambiaba yo. ¿Y piensa que está bien así? Pues sí, durante unos dos minutos estaba bien. Y ahí iba yo para atrás y para adelante con las películas. ¡Hoy tengo que seguir haciéndolo! Hoy empiezo a... ¡Ay, qué barbaridad! Con razón, te va mal. Pues tienes desde hace dos días la película equivocada en el proyector. ¡Dos días! Pues la vuelvo a cambiar y vuelvo a cambiarla. Pongo la buena y voy bien durante dos, tres semanas. Y así, hasta hoy tengo que hacerlo. Y ustedes tienen que hacerlo. Averigüen lo que hay en la pantalla, porque el factor crucial aquí es la elección. ¿Sí? Ahora, estoy cubriendo mucho terreno aquí, porque quiero acabar hoy. Voy a hablar de solución de problemas. Todas estas son cosas que tienen ustedes que aprender a manejar. Van a tener que aprender a hacerlo. El éxito es un hábito. Y por desgracia, también el fracaso es un hábito. Ya lo dijo Vince Lombardi. Ganar es un hábito, pero perder también se vuelve hábito, dijo Vince Lombardi. Y cuando él hizo la dinastía de los empacadores de Green Bay, que nadie creía que lo iba a lograr, pero cuando su equipo estaba ya afuera en la cancha y ganaban, y cuando regresaban y veían su película al día siguiente y se habían jugado mal, los atacaba más, los regañaba más por haber jugado mal aunque hubieran ganado. ¿Por qué? Porque él entendía lo que son los hábitos. Él lo entiende. Y hay que corregir los malos hábitos. Hay que trabajar sobre ellos. Uno de ellos es la solución de problemas. Tenemos que hablar de problemas aquí. Al hablar de problemas, voy a tener que hacer otro dibujito aquí. Esto no lo reconocen definitivamente. A ver, ¿quién adivina qué es? Ah, una amiba. No, esa es una nuez. Una nuez. No, me van a hacer sentir mal. Qué bueno que alguien lo... Yo esperé que alguien lo adivinara. Pues sí, es una nuez. ¿Qué pasa? ¿Por qué se casca una nuez? ¿Por qué se abre una nuez? Pues porque queremos lo de adentro. ¿Y qué es lo que queremos adentro? Pues lo bueno está adentro, lo sabroso está adentro. ¿Sí? Dentro de la nuez. La carnita de la nuez. Entonces, así la nuez no nos sirve, pero si rompemos la cáscara, entramos a lo sabroso, nos lo comemos todo. Tenemos derecho, ¿por qué? Porque ya rompimos la nuez, ¿sí? La solución de problemas es muy parecida a las nueces. ¿De veras? Hay que aprender a resolver los problemas. Y aquí está la fórmula. La solución de problemas es igual a la madurez. La solución de problemas es igual a la madurez. Y la madurez es igual al desarrollo personal. Y el desarrollo personal es igual a la producción. Tenemos que producir. Así que tenemos el que la solución de problemas es igual a la madurez, que es igual al desarrollo personal, que es igual a la producción, que es igual al ingreso. Entonces, no le saquemos la vuelta al problema. No hay que andar buscando de cuántos problemas nos podemos zafar, sino al revés. ¿Cuántos podemos enfrentar, resolver? Porque cuanto más grande el problema, más grande el cheque. Si resolvemos los problemas diarios que todo el mundo puede resolver, pues eso es nada más capacidad promedio de solución de problemas, ingreso promedio. La única diferencia entre quien se gana la vida y el que gana fortuna es que el que se gana la fortuna busca problemas grandes para resolverlos. Mark Hughes pidió un gran problema para resolverlo. ¿Cómo encontrar productos de alta calidad, naturales, herbales, para que la gente perdiera peso, con buena salud, precio económico y armar una organización? Hace varios meses ese era el problema de Mark. ¿Y lo resolvió? Y lo resolvió, sí. Problemas más grandes. Él pudo haber tenido el mismo problema, la misma intensidad, con poner pasto en el traspatio de su casa. Lo que pasa es esto: a más grande problema, más grande el cheque, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los bebés un momento. Va a ser interesante. Los bebés tienen problemas. Y cuando los bebés tienen un problema, ¿qué es lo que hace? Llora, ¿verdad? Uno sabe que tiene problema un bebé porque de inmediato llora, ¿sí? Ahora vamos a hablar de problemas de los bebés. Uno, tienen hambre, por ejemplo, un problema. ¿Tiene hambre? Llora el bebé. Y entonces dice uno, ah, le voy a dar de comer. Otra cosa, puede tener sueño, cansancio, se quiere dormir. Otro más, está mojado, hay que cambiarle de pañales. U otro más, pueden quedarse atorados. O a lo mejor algo, se picaron con un alfiler, hay que checar el pañal. ¿De acuerdo? Entonces son los problemas de los bebés, no son problemas muy complejos. Ahora el adulto también tiene problemas. Un adulto inmaduro lo resuelve igual que el bebé, llora. Llora sobre su problema. No resuelve el problema, sino que llora por el problema. Y le endilga el problema a alguien más. Eso es inmadurez. Hay que aprender a romper esa nuez para agarrar lo bueno que está dentro. Ahora, a veces pasamos por todos los problemas de abrir esta nuez. ¿Y qué creen que es esto? Ya me estoy volviendo bueno, ¿eh? Entramos, abrimos la nuez y descubrimos que no hay nada sabroso adentro, sino que hay un gusano adentro de la nuez, ¿sí? Entonces, no nos pagan por eso. Y normalmente, cuando tenemos que resolver problemas que tengan gusanos, digamos, problemas humanos, y acuérdense que la mayor parte de los problemas de la vida tienen poco que ver con reglamentos y políticas y demás. La mayoría son problemas de personalidad a los que hay que hacerle frente. Y a veces entramos en una de estas nueces y va a haber un gusano. Y a eso se le llama el problema autoinfligido. Y muchas gentes tienen de estos. Es decir, por un lado, abren la nuez, claro, necesitan atención. Necesitan atención para poder determinar cuáles son las buenas y las malas nueces. A veces cuando la examinamos en detalle nos podemos dar cuenta de si va a haber o no va a haber un gusano. Claro, a veces nos engañamos. La rompemos y averiguamos que hay un gusano. Pero si encontramos que hay un gusano y no hay nada bueno, ni sabroso, ni hay desarrollo, ni crecimiento, ni recompensas, lo tenemos que aguantar. Tenemos que sufrir porque somos gente buena. ¿Es lo que hay que hacer? Hay dos tipos de problemas que no podemos resolver. Uno es el problema en el que tenemos un involucramiento emocional. Eso no lo podemos resolver, porque si tratamos, entonces sacamos decisiones generalmente incorrectas por la participación emocional. Problema emocional, hay que consultarlo con otra persona, porque cualquier cosa en la que estemos involucrados emocionalmente sacamos decisiones incorrectas. Otro problema es cuando no tenemos el martillo del tamaño adecuado, nos falta experiencia para manejar esta situación. Consultamos a nuestro patrocinador o a alguien más, alguien en que confiemos, un tercero en que confiemos. Es decir, nuestro martillo no alcanza en tamaño para resolver ese problema. Para resolver problemas, aquí está otra cosa, y anótenla. No hay solución perfecta para nada. La humanidad no tiene la perfección y punto. No hay solución perfecta. Pero aquí está lo que nos esforzamos por lograr. Un factor de precisión del 51%. Con 51% de las decisiones y problemas resueltos acertadamente, ganamos. Si buscamos el 100%, nunca lo vamos a lograr. Hay que buscar el 51% de precisión. Arriba de eso, qué bueno. Ahora, si alguien me trae un problema, sabiendo por anticipado que la mayor parte de los problemas son de personalidad, aquí hay algunos pasos, 5 pasos. Tenemos que recabar los datos. Número uno, recabar los datos. Y bajo la recabación de datos hay que poner suficientes datos. La gente dice, no, pues hay que ir por todos los datos. No, nunca vamos a lograr todos los datos. ¿Cómo sabemos que ya los tenemos todos? ¿Cómo sabemos que ya tomamos la decisión y luego nos aparece otro dato más? Nunca vamos a lograr todos los datos, no, pero los suficientes, eso sí. Y suficientes datos y hechos significa que empezamos a tener lo suficiente como para que la imagen se repita, se empieza a repetir. Entonces sí ya tenemos suficientes datos, cuando ambos repiten la imagen. Otra imagen que voy a dibujar. Esa está terrible. ¿Qué más da? Bueno, de todas maneras no entienden, así que no importa. ¿Qué es esto? ¿Bologna frito? No, es un panqué. No, nada es perfecto, ya dijimos, ¿verdad? Sí, es lo que es. Ahora, sobre este tipo de comida hay unas cosas que necesitamos mencionar. ¿Qué es lo que siempre tienen estos hotcakes? Ah, bueno, pues sí, se les pone miel, ¿verdad? No siempre, ni tampoco mantequilla, no siempre. Bueno, tienen 2 lados, ¿sí? Es algo que siempre tienen. 2 lados. Todos ellos tienen 2 lados. Y los 2 lados no son iguales. Uno siempre está un poquito más cafecito que el otro, siempre. Así que hay 2 lados en cada uno de estos hotcakes, así que tenemos que obtener el número correcto de datos. Cosas así son los... Me robaron un prospecto, dice alguien. Posible solución. Bueno, pues le disparamos un balazo al que se robó el prospecto. O le disparamos un balazo al prospecto. Hay que hacer una tormenta de ideas buscando soluciones. Y siempre hay que encontrar a alguien a quien estimemos y tenemos que preguntarnos, ellos, ¿cómo manejarían esta situación? ¿Cómo él o ella manejaría esta situación? Número cuatro, escogemos la mejor solución, y la escogemos rápido, rápido, sabiendo que vamos a equivocarnos, sí, pero ¿cuál es nuestra meta? 51% de precisión, y cuando lo escogemos, esto es lo que juzgamos, juzgamos intención, tenemos que juzgar la intención. Cuando alguien ha hecho algo erróneo, hay que juzgar la intención. ¿Codicia? ¿Malicia? ¿Hubo de esto? Eso tiene mucho que ver. Puede haber sido por ignorancia. Es decir, de verdad no sabían. O a lo mejor lo hicieron por torpeza. Es decir, sabían, pero lo hicieron de todas maneras. Eso es torpeza. O simplemente porque tenían datos falsos. Bien, y según eso hay que actuar. La quinta parte de esto es que una vez tomada la decisión, actuamos en consecuencia. Actuamos. Decidimos, informamos a los participantes, sabiendo por anticipado que no todos van a estar de acuerdo, pero decidimos. Y actuamos. Y nunca volvemos a mirar para atrás en una decisión. Nunca. Más grande problema, más grande cheque. ¿Nos traen un problema? Tres cosas hay que resolver. Es de personalidad, lo sentamos y lo que decimos es lo siguiente. Número uno, miren, antes de empezar tenemos que entender una cosa. ¿Qué puedo yo hacer por el ayer? Y la respuesta va a ser ¿qué? Nada. Eso es número uno. Parte dos. Si ustedes están aquí hoy, ¿es para ser parte del problema o para ser parte de la solución? Así cambiará mi actitud. Si son parte de la solución, hablamos. Parte del problema, se acabó. ¿Vinieron entonces a ser parte del problema o de la solución? ¿Qué van a decir? No, pues de la solución. Tercera cosa que siempre les digo es que desde el principio quiero que sepan que no hay soluciones perfectas para nada. Si están de acuerdo en eso, avanzamos. Estas son cosas que nos pueden ayudar para resolver problemas, algunos conceptos que nos ayudan. Porque hay que entender el concepto. Si entendemos un concepto, siempre se nos queda. Las técnicas cambian todo el tiempo, pero el concepto siempre se quedará igual. Quiero nada más compartir un par de cosas con ustedes. Yo me siento firme en esto. Son las enfermedades de la actitud. Así les llamo. Yo tuve mucha suerte en mi vida por haber sido expuesto al tipo de pensamiento y de entrenamiento como el que estoy dando ahora. Si significa, aunque sea una porción para ustedes de lo que ha significado para mí, habrá sido, durante estos últimos 3 años, quiero decir, habrá sido una tarde valiosa para ustedes. Entonces hablaremos de lo que nos perjudica y de lo que nos ayuda. Hay algunas cosas que nos perjudican, que le llamaremos, digamos, la parte negativa del día, este listado. Enfermedades de la actitud son como las malas hierbas en un jardín. Tenemos un buen jardín, necesitamos varias cosas. Vamos a cultivar rosales, necesitamos varias cosas buenas. Semilla buena, en primer lugar, por ejemplo. Buen suelo también. Buena tierra. Mucha agua, claro. Y más que nada, un buen asadón. Un buen asadón. Eso es lo que se necesita. Queremos un buen rosedal, eso es lo que se necesita. Pero en el mismo espacio, para tener malas hierbas, ¿qué se necesita? Nada. Malas hierbas, no tenemos que hacer nada. Surgen solas. Ni buen suelo, ni buen agua, ni asadón, ni semilla, nada. Las malas hierbas surgen solas. No hay que sembrarlas, son automáticas. Los rosales, sí, y hay que atenderlos y cuidarlos. Entonces se aplica igual en toda la vida. Digamos, estamos en el umbral del matrimonio, estamos el día de la boda. Y luego pasa el tiempo, volteamos y decimos, ¡qué horror de matrimonio! Yo no quería que fuera así. Pues no, claro que no queríamos. Nadie tiene la intención de fracasar, pero así está ya. Y les voy a decir cómo llegan a este punto. Llegan por descuido. Descuido. El descuido una y otra vez nos lleva a esto. Una semana de descuido nos puede costar un año de reparaciones en los rosales. No le echen agua, ni lo fertilicen, ni le quiten las hierbas. ¿Y qué va a pasar en una semana? se acabó. Al rato ya no sirve esos rosales. Entonces, pueden suceder cosas que nos pierden toda la vida. Hay que atender, hay que sacar ese asadón, atender ese jardín. Entonces, esto es parte de las enfermedades de la actitud. Número uno, indiferencia, por ejemplo. La indiferencia. La indiferencia es el enfoque suave sobre la vida. Es ese encogerse de hombros. No me emociono tanto por esto. ¿Qué es indiferencia? Si no se pueden emocionar con nada, entonces verifiquen su lista. Y si no vale la pena emocionarse, entonces a lo mejor no vale la pena hacerlo, punto. Sin importar de qué se trate. Emocionense con lo que hacen. Ya sea caliente o frío, hasta el Señor lo dijo. Tengo más respeto por alguien que se esfuerza a fondo que alguien que sea tibio. Sentimientos fuertes es lo que buscamos. Todo el mundo pregunta, ¿qué clase de gente es la que te gusta y que buscas? Gente que siente fuerte. Esa es mi respuesta. No me importa cuáles sean sus porqués de sentir, pero lo que quiero es que sientan fuerte lo que sienten. Tráeme lo que sea. Eso no funciona. Eso no funciona. Con eso no se logra. Es como al principio del cristianismo. El Señor necesitaba a alguien con sentimientos fuertes para dirigir el movimiento, porque no era como ahora. No se metían 125 mil personas a ver a Billy Graham el domingo. No, no era bueno ser cristiano en aquel tiempo, ni siquiera nunca se anunciaba. Y definitivamente no íbamos al Coliseo, especialmente el domingo. La palabra era, aléjate del Coliseo, en aquellos tiempos. Entonces se necesitaba alguien que condujera la carga, el avance. Buscaba, y lo primero que buscaba era alguien que tuviera sentimientos fuertes, firmes. Y ve a Pablo de Tarso, a Saúl de Tarso. Entonces, de repente lo miró. Saúl de Tarso fue probablemente uno de los grandes romanos, gran romano y además judío, muy intelectual, uno de los grandes debatidores de la época. Entonces, Saulo de Tarso, él siempre se sabía en qué estaba él, porque se metía a fondo, en lo que fuera, se metía a fondo. En su comunidad, todo el mundo sabía qué pensaba, ¿Y qué hacía? Era Saulo el de a fondo, porque a todo le entraba a fondo. Pero tenía un problema, odiaba a los cristianos. Los odiaba tanto que los mataba. A donde fuera, mataba a cristianos. Y porque estaba alto en su comunidad, tenía cartas de autoridad que le permitían matar cristianos a donde fuera. Entonces escuchó sobre unos nuevos cristianos, escuchó de esos nuevos cristianos que empezaban en Damasco, se consiguió unas cartas de autorización, y se fue a Damasco, pero rápido, tras esos cristianos nuevos. Y la historia dice que allí iba hablando de amenazas de muerte. Eso sentía fuerte, ¿verdad? Sentía fuerte al respecto. Entonces el Señor lo mira y dice, pues necesito a alguien con convicciones fuertes, sentimientos fuertes. Mira nada más a este es el que necesito, ahí va. Entonces sale del cielo un rayo, lo tira del caballo y lo ciega temporalmente. Entonces, claro, es una herramienta de reclutamiento que ustedes y yo no podemos usar, pero pues, si el Señor puede, pues ¿por qué no? En fin, para acortar la historia, se convierte al cristianismo y se convierte en uno de los grandes campeones defensores del cristianismo temprano. Saúl de Tarso, Pablo de Tarso después. Entonces, convicciones firmes, sentimientos fuertes es lo que buscamos. Hay que emplearnos a fondo en lo que hacemos. Las cosas que antes amaba, dijo él, ahora las odio. Y las cosas que antes odiaba, ahora las amo. Pues esos son sentimientos fuertes. No me importa en qué dirección, pero quiero que sientan fuerte lo que sienten. Echamos todo lo que tenemos en todo lo que hacemos. Es la fórmula del éxito. Y eso va para buscar fortuna o para besar a la dama en la mañana. Nos funciona en ambos casos, les prometo. Número dos, indecisión. La indecisión se llama parálisis mental. La indecisión nos pone de rodillas. La indecisión es cuando la persona está sentada en la barda y no sabe para qué lado brincar. Hay veces que la persona sabe que tiene este problema. Yo sé lo que tengo, pero no sé qué hacer, nos dice. Hay veces que tenemos que tomar la decisión sabiendo que hay este factor del 51% de la precisión y no importa de qué lado brinquemos. No tiene importancia si empezamos por el mal lado. Lo que sí tiene importancia es practicar el hábito de tomar decisiones. Una vida llena de aventuras y de éxito es una vida llena de decisiones, muchas. La indecisión es el gran ladrón de la oportunidad. La indecisión es el gran ladrón del tiempo y el gran ladrón de la felicidad. Hay que aprender a decidir más rápido, con más agilidad y mejor. No descuidadamente, no temerariamente, pero hay que decidir y adelante, porque la indecisión nos pone de rodillas. Tercero aquí, la duda. La duda es como la peste. La peor duda que puede tener una persona en su vida es la autoduda, el dudar de sí mismo. Una persona duda, bueno, pues yo no sé si yo lo puedo hacer también. ¿Por qué una persona va a pensar así? ¿Por qué? Una persona duda, sí puede ganar tanto. ¿Se acuerdan del proyector? Si van a pensar en algo, ¿por qué no pensar en algo positivo? Una persona duda si va a durar tanto. Pronto, la gente se vuelve buena para las dudas. Es más, se vuelven dudadores con mucha práctica y expertos y buenos. ¿Y qué es lo que pasa? Que su copa acaba por estar vacía. Eso es lo que pasa con el dudoso. Volteemos esta moneda y volvámonos creyentes. Piensen esto, la confianza es mejor que la duda. No les voy a decir que siempre van a ganar, pero sí les voy a decir que van a ganar mucho más con la confianza que con la duda. La confianza es mejor trato, mejor arreglo que la duda. Otro aspecto más, la preocupación. La preocupación nos puede causar tantísimos problemas. La preocupación nos puede causar problemas de salud, problemas sociales, problemas personales, problemas económicos por la preocupación, problemas familiares, toda clase. La preocupación nos pone de rodillas y nos vuelve mendigos de la noche a la mañana. La preocupación es un mal hábito. No podemos ser esta gente preocupada como aquella viejita de Cleveland que decía, Dios mío, no puedo creer esto, esto de las bombas nucleares y las cosas nucleares que andan por todos lados, y se preocupaba de que le fuera a caer encima una bomba nuclear, porque si me cae una de estas me voy a despedazar, decía. Claro que sí, ¿verdad? Pero ¿por qué despedazarse antes de que caiga la bomba? ¿Por qué? Nos reduce de veras a mendigos de la noche a la mañana. Yo antes era súper preocupador. Mi familia quería que fuera yo otra cosa, súper guerrero, pero no, no lo era. Hay que tratar realmente a la preocupación como exceso de equipaje y tenemos que sustituirla con la acción positiva. Quiero que recuerden esto, las cadenas de la preocupación son pesadas y siempre se forjan durante las horas de ocio. Las cadenas pesadas de la preocupación se forjan en las horas de ocio. Número 5. Exceso de precaución. Hay gente que siempre es cautelosa. El enfoque tímido sobre la vida. El enfoque tímido. Hay personas que siempre prueban el agua antes de echarse un clavado. Nada más prueban tantito con el dedo, con los dedos de los pies, antes de meterse al agua. Otros esperan a que mejor lleguen mejores días. Pues eso nunca llega, jamás. Hay que tomar el día como viene y volverlo mejor. ¿Cuándo ha sido un mejor día? ¿Cuándo ha habido un mejor día? Todos los segmentos de 24 horas que tenemos para el éxito, fracaso, felicidad, tristeza, etcétera. 24 horas cada día. No hay mejores días. Son días, punto. Así que los tomamos como llegan y los convertimos en lo que queremos. Una de las cosas es el riesgo. ¿El riesgo? ¿Qué pasa si sucede esto? ¿Y qué tal si aquello? ¿Y qué tal si lo demás allá? Y otro, y otro. Esa era mi actitud. Siempre hay riesgo, ¿sí? Riesgo. Las personas crónicas que fracasan siempre ven el riesgo dentro de la oportunidad. La gente que tiene éxito es la persona que encuentra la oportunidad en el riesgo. No podemos evitar el riesgo. No todo mundo tiene derecho a avanzar por este camino que se llama la vida. No es posible pasarlo sin riesgo. No es posible evitar el riesgo. Forma parte de la vida. La vida es arriesgada. Lo único es que salimos con vida. Pruébenlo. Alguien me dice, ustedes siempre hablan de oportunidad, oportunidad, oportunidad, oportunidad aquí en Herbalife. Así que, ¿qué pasa si empiezo y de repente empiezo a hacer un poquito de inventario, empiezo a manejar mi negocio, camino por la calle, me atropellan, me rompen el brazo y la pierna, acabo en el hospital, no puedo trabajar, ¿quién va a atender a mi familia? ¿Quién va a pagar? ¿Herbalife va a pagar mis cuentas? Pues la respuesta es que claro que no. Yo le dije, bueno, mira, cuando vas caminando por la calle, cruzando la calle, en vez de que te golpee un carro, que sea camión, vamos a decir, y no nada más te rompe la pierna y el brazo, sino la espalda, la columna vertebral, te aplasta el cráneo, el cuello y demás, y acabas convertido en un vegetal en el hospital toda tu vida. ¿Qué te parece eso? Y dice, no te burles. Y le digo, no me estoy burlando. Mi choque es mejor que el tuyo. No se puede diseñar un atropellamiento así bonito. No, no se puede hacer. Así que, ¿por qué diseñas cualquier atropellamiento? ¿Por qué ves ese lado del asunto? Porque todo el mundo anda buscando seguridad, protección, etcétera. Si quieres esto, pues quédate en la esquina, te llevamos cobijas, alimentos, agua, etcétera, etcétera, y a lo mejor te sientas ahí, no te mueves y vas a llegar a 100 años de edad. Seguridad, protección. Sí, pero ¿qué forma de vivir? Va a decir la persona. Exactamente, ¿qué forma de vivir? Seguro, protegido. Sexta enfermedad. Pesimismo. El pesimista siempre mira el lado oscuro. El pesimista siempre ve por qué no puede funcionar, no va a funcionar. Todos sabemos esto. El pesimista es el que dice, el vaso está medio vacío. El optimista dice, está medio lleno el vaso. Todos sabemos eso. Me compré un lugar nuevo en la playa, está maravilloso, mete uno los pies, camina uno por la arena, que me siento maravilloso allá. Eso es lo bonito. Y está uno allí, invité a un amigo y me dice, hijo, aquí has de pagar mucho impuesto, ¿verdad? Sale uno, mete los dedos a la playa y él me dice, los impuestos han de ser altos aquí, ¿verdad? ¿Se imaginan eso? Un panorama maravilloso y dice, no, los impuestos. No puede disfrutar de la arena ni del paisaje porque le preocupan los impuestos. Contador negativo con el que trabajaba yo, ¿qué tal si quebramos? ¿Qué tal si quebramos? Y yo le decía, pues ¿qué tal si nos hacemos ricos? El pesimista no busca la virtud, busca fallas, y una vez que encuentran falla, la disfrutan, esa falla. Mira por la ventana y no ve la puesta del sol, ve suciedad en el vidrio. Ni ve una pintura maravillosa, ve grietitas en la pintura. Está feo. No le corresponde a nadie el ser así, no es bueno, eso es feo. Eliminen esto. Desháganse de esto. No, no lleva mucho tiempo el pesimismo no valga más que una imagen de una escupitina. De verdad, nada más estaba yo tratando de comunicar la idea. No quería que se les olvidara. Entonces, número 7. Quejas. Quejarse. Las quejas. Llorar. Murmurar. Pásense 5 minutos quejando y son 5 minutos desperdiciados. No es posible quejarse. ¿Quiénes son ustedes para quejarse ante nadie sobre lo que sea? ¿De dónde sacaron esta idea de quejarse con alguien sobre algo? ¿Quiénes son ustedes para quejarse? La imperfección no puede juzgar a la imperfección y punto. Llorar, quejarse, murmurar, no funciona. Les voy a decir otra anécdota. Del Antiguo Testamento de los hijos de Israel trataba esto, y esto es un buen ejemplo. Por una serie de milagros, Dios sacó al pueblo de Israel, lo sacó de la esclavitud, y ya iban encaminados rumbo a la tierra prometida. Ya saben cómo era esto. Van rumbo a la tierra prometida, ya están libres de la esclavitud, ya están libres, y van rumbo a la tierra prometida. Ya no son esclavos, libres, y van a la tierra prometida. ¿Y qué les pasó? Empiezan a quejarse, llorar, murmurar. Desde el primer día se quejaban de la comida y del clima y del liderazgo y unos de otros, y se quejaban y condenaban y lloraban y demás, hasta que Dios se enfadó, yo creo, y dijo, ¿sabes qué? Cancelo el viaje. No la hicieron. Murieron allá en el desierto. Cuando iban encaminados hacia la tierra prometida, llorando, quejándose y demás, nunca llegaron a la tierra prometida. Así de serio es esto de las quejas. Pues estas son las 7 enfermedades. Hay que conocerlas, hay que trabajar sobre ellas, estar conscientes de ellas. Hoy estamos aquí todos porque vinimos a voltear nuestra vida en otra dirección, por ningún otro motivo. Y hay que recordar aquello de mentirnos. Digámonos, ¿por qué estamos aquí? Hay muchos otros lugares donde podíamos estar, aparte de estar aquí. Estamos aquí hoy porque queremos que nuestra vida se dirija hacia otro rumbo. Y hay ingredientes que tienen que estar presentes, 5 ingredientes fundamentales para que esto suceda. Y se los va a decir. Es decir, esto cambia nuestra vida. Esto tiene que existir 24 horas, 24 meses, 24 días. Son 5 ingredientes fundamentales para voltear nuestra vida. El primero es el disgusto, el asco. Significa que no nos gustan las cosas como son. Nos disgustan las cosas. Ya nos enfadamos, nos fastidiamos, ya no vamos a tolerar más. Ya no vamos a vivir con esto así como está. Es decir, se puede tener, por ejemplo, con el problema de no poder pagar las cuentas a tiempo y todo eso, que la gente diga, ya me harté de esto. Están hartos también de dar un dólar cuando siempre quiere dar más. Es decir, cuando la persona sabe que está su esposa en la tienda comprando y está buscando latas de frijoles, una 39, otra 37 centavos, está harto de que la esposa escoja la más barata, aunque ni la marca le guste. ¿Por qué? Por ahorrar 2 centavos. Y la persona dice, ya no voy a vivir así más, no voy a tolerarlo, ya me harté. No me vas a ver, ya no me vas a ver sobre mis rodillas pidiendo centavitos. Voy a hacer algo al respecto. Es decir, se fastidia de la mediocridad, de no ser un ganador, de no tener un reto, de la falta de emoción y de preocupación positiva. Cuando la persona dice, ya me harté, ese puede ser el día. Segundo ingrediente, decisión. Y Tenemos que saber lo que queremos. Casi todo mundo de la vida que yo conozco me puede decir lo que no quiere, pero casi todos las gentes que yo conozco no me pueden decir qué es lo que sí quieren. La mayor parte de la gente planea sus vacaciones mejor, en 3 semanas, mejor que su futuro. Así que hay que averiguar lo que sí queremos. Y les voy a decir una cosa sobre las decisiones. No son fáciles. Decidir no es fácil. Winston Churchill le llamaba la agonía de la decisión. Y es esa náusea, ese asco, nos suda la frente y demás. Estamos inclusive con insomnio y todo eso, pero tenemos que decidir. Y yo averigüé en mi vida, les voy a decir, que generalmente tomar la decisión es lo difícil. Eso es lo más difícil de casi cualquier cosa que yo haya hecho, la decisión. Si la persona simplemente atraviesa el agua turbia de la decisión, pueden subir por esa montaña casi todas las veces. Tercer ingrediente, deseo. Tiene uno que querer hacerlo. Todo este día se dedicó a los ingredientes. Tenemos que desarrollar este deseo, este querer hacer. Yo quisiera que Herbalife tuviera el deseo de vender. Sí. Ojalá pudiéramos empacar el deseo en botellitas como estas, tomar 2 tabletas diarias de deseo y mejorar nuestro deseo. Yo eso es lo que yo haría. Yo les diría, vayan, liquiden todos sus activos, regresen y compren todo lo que pueda su dinero comprar. Todas las botellas de deseo, porque ahí empieza todo. Y les voy a decir sobre el deseo, viene de muy de adentro el deseo. No podemos cortar un cupón en una revista y enviar por deseo, ni nos lo puede otorgar ningún magistrado. Ustedes tienen que desarrollar su deseo. Les voy a decir lo que pasó conmigo. El deseo se puede cultivar como en una junta como esta, en una reunión como esta, y participando con un grupo nuevo de personas. En muchas formas, libros que yo haya leído, mi familia, muchas cosas. Pero lo que sí les digo es que todos los días hay que darle más peso a ese quiero. Hay que pedirlo, buscarlo. Otro ingrediente, el cuarto, acción. La decisión nos pone en una nueva dirección. La acción nos lleva por esa nueva dirección. Y les voy a dar una palabra que va añadido a la acción. Acción masiva, a fondo. No hay que ser como ese distribuidor que dice, no, bueno, pues voy a regalar unos cuantos volantitos. Ese siempre va a estar quebrado. O como el otro que dice, pero pues si van a hacer unos cuantos contactitos. A ver la cuenta bancaria que tengan. No, pues voy a hacer una fiestecita de ventas a ver qué pasa. No, eso no es el éxito. Así es como evita uno morirse de hambre. Pero acción significa más acción. Es decir, una acción que haga que la comunidad no se apiade, no tenga lástima de nuestra familia. Acción a fondo. El éxito real viene de la acción a fondo. Quinto ingrediente se llama resolución. La resolución simplemente significa, ¿lo voy a hacer? Significa, allí voy a estar. Significa, cuenten conmigo. Significa esto. Escogemos la montaña de nuestra vida, la que sea, y decimos, voy a subir hasta arriba. Y va a haber gente que va a decir, no, tú no sabes de montaña, no tienes experiencia, voy a ir y voy a subir hasta arriba. Otro nos dice, no, hombre, escógete otra montaña, esa está muy llena de rocas. Voy a ir hasta arriba, es la respuesta. Otro nos dice, no, hombre, esa no. Esa está muy resbalosa, vente a otra. Voy a ir hasta arriba, es la respuesta. Algo hay en el hecho de que alguien se comprometa consigo mismo a tal fondo. Hay algo que hace que logren las cosas. Yo recuerdo las cosas en la vida en donde tomé una actitud así medio suavecita. Y yo por ejemplo, venía mi hija y decía, hoy vamos de picnic el fin de semana. Y yo decía, sí, hombre, ¿cómo no? Claro, sabía que si soplaba el viento ese fin de semana, pues no íbamos a ir. O si alguien venía a visitar, no íbamos. Y entonces venían, y la respuesta ahora es, ¿sí o no? Y quedan igual, con un no que con un sí. Así que hay que practicar las pequeñas resoluciones y firmezas diarias. Tenemos que tener esa actitud de hacer o morir. No, que está muy empinado, muy rocoso, muy resbaloso, etcétera. Nosotros lo que decimos es, mira, voy a subir, o me ves despedirme desde arriba, o me muero por el camino, pero no voy a regresar. Eso es verdaderamente resolución a fondo. Y hay una cosa que se logra con esta actitud de lograr a toda costa. Es como todo, el destino, el tiempo, la circunstancia, todo se reúne y dice, mira, ¿sabes qué? John dice que lo vamos a hacer y ¿sabes qué? Mejor que lo tenga. John dijo que ya lo tiene. Hay que tener esa práctica con las pequeñas resoluciones, porque si no, las grandes nos van a agarrar escondidos en el closet siempre. Entonces, disgusto, decisión, deseo, acción y resolución. Hablamos entonces de lograr resultados favorables en la vida. Esto hablamos hoy. Y vienen de aquí adentro. No hay que tener ningún talento especial, ni energía especial, ni especial nada. Tenemos lo suficiente aquí, ahora. Y quiero que todos sepamos una cosa, fuimos escogidos para este equipo, Herbalife. Fuimos escogidos. Y siempre hay historias de éxito, antes y después. Y va a llegar un momento durante los próximos 3, 4, 5, 10 años, no sé cuánto, cuando Herbalife sea la mejor empresa de su ramo. Y va a ser escrito esto en las revistas. Y va a haber antes y después. Y todo el mundo va a estar leyendo y van a decir, oye, qué historia de éxito tan maravillosa. Pero nada más, un maestra, ama de casa, trabajador de la construcción. ¡Qué increíble! ¿Cómo es que yo nunca me doy cuenta de estas oportunidades hasta que ya se acabó? Y a lo mejor van caminando por este pasillo, aquí enfrente, ahorita mismo, y nunca se van a dar cuenta del Herbalife. Las cosas no pasan nada más, sino nada más pasan. Y hay que poner atención al porqué de que pasen. Todos fuimos escogidos para esto. Y quiero que sepan que desde este momento ya tienen suficiente capacidad para que esto les funcione. En este segundo ya tienen capacidad para que les funcione. La diferencia va a ser en las cosas pequeñas que hacemos. ¿Sí? Yo soy gran aficionado a los deportes. Me gusta el fútbol americano. Pero estas gentes entrenan la estación de fútbol, la temporada de fútbol es en el otoño y sin embargo entrenan desde la primavera. Y los novatos empiezan antes que los veteranos. Pero ¿cuál es la diferencia entre el novato y el veterano de 10 años? Ya todos saben las reglas del juego, eso ya lo saben. Ustedes ya tienen, ahorita, de lo que es las reglas y de los procedimientos, ya lo saben. Pero la diferencia entre el veterano y el novato es que el veterano se hace veterano. ¿Por qué? Porque hace un poquito más. Hace un poquito mejor las cosas cada día, día tras día. Se hace pulgada a pulgada, no yarda a yarda, centímetro a centímetro, no metro a metro. Es esa emoción diaria, esa actitud extra diaria, es esta sinceridad diaria, esta diversión adicional diaria. Y hay que vivir hasta donde podamos y exigirnos a nosotros mismos lo mejor que podamos. Y si no podemos, entonces hay que analizar a fondo lo que estamos haciendo, sea lo que sea. Joseph Kennedy tenía en su escritorio un letrero que yo escuché esto y de verdad me ayudó mucho, porque yo era duro conmigo mismo. El letrero decía, una vez que hiciste lo mejor que puedas, al demonio con las cosas. Y se acabó, es todo lo que les estoy diciendo hoy. Que aprendan a ser fuertes en su vida, es lo que quiero. En todas sus áreas de la vida, que sean fuertes. Pero quiero que aprendan a desarrollar su fuerza sin majadería. Fuertes, pero no majaderos, no groseros. Aprender a ganar en la vida, ganar en todo, el juego de la conversación, todo. Aprender a ganar sin presión. Y aprender a ser atrevidos. Ser atrevidos, pero sin ser valentones. Aprender a desarrollar su orgullo, orgullo en todo lo que hacemos, pero un orgullo sin arrogancia, un orgullo sin arrogancia. Quisiera que aprendieran a ser pensativos, pensar consideradamente en todo, en todos y en nosotros mismos, pero sin ser perezosos. Pensar a fondo sin ser perezosos. Y desarrollar humildad. Ser humildes. La humildad menos sin timidez. Humildes, no tímidos. Y aprender a ser bondadosos. Bondadosos con todo y con todos, especialmente con nosotros mismos. Desarrollar esta bondad, pero sin debilidad. Bondadosos sin ser débiles. Y ser gentiles. Ser gentiles sin hacerse blandos. Y aprender a hacer nuevos compromisos día tras día a su fe y su familia, sus amigos, su futuro. Aprender a estar dispuestos a sacrificar las cosas pequeñas de la vida por las cosas que de verdad valen la pena. Helen Keller dijo algo así una vez y que se me quedó muy grabado. Y con eso cerraré el día de hoy, porque creo que esto como que dice lo que significa para mí. Lo que ella dijo fue: a veces las cosas más hermosas del mundo no se pueden ver ni escuchar, nada más se sienten con el corazón. Y así es como yo siento sobre esta tarde, y les deseo buena suerte a todos. Muchísimas gracias.